Bueno, bienvenidos todos. Parece que ya no van a llegar más personas, así que creo que deberíamos de empezar con la mesa redonda. Quienes tengan micrófono y quieran participar, por favor, digan hola, saluden o preséntense, por favor, para ir comenzando. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿De arriba abajo? Es igual como gusten, quien se anime primero. Vale, pues yo soy Enrique, Gamaliel aquí en el Nick, y soy de Valencia, España. Yo soy Irina, de Colombia. Hola, buenas. Te escuchas muy bajito, Quasar. Hola, hola, hola. Mejor. Se va aproximando. Micrófono de pobre, dice Quasar. Bueno, yo soy el mudo y pues me toca llevar un poco la dirección de esta mesa redonda, así que pues no soy muy bueno para esto. Hace tiempo que no hacía algún programa con más personas participando, así que pues hay que tener un poquito de paciencia. El tema de hoy será en parte la educación y en parte cualquier otro tema que nos venga a la cabeza o que tenga relación con la educación. ¿Alguno de ustedes ha leído algún libro, ha leído algún artículo o hay alguna cosa que quieran comentar como preámbulo? ¿Alguno de ustedes se dedica a enseñar o a algún tema relacionado con la educación? Si gustan, empezamos de arriba para abajo. Quasar, de ahí Irina y después Gamaliel. Creo que Eric todavía no ha llegado, así que adelante, Quasar. Pues yo últimamente, como estoy en vacaciones, lo que hago es leer mucho, voy al libro por semana. Así que, y ver mucho, ahora en España hay un fenómeno político así un poco que me está picando la curiosidad y a eso me dedico, vaya, a aprender todo lo que se pueda de las mentes más sabias. Interesante. Moni, ¿tú tienes alguna cosa que compartir? ¿Algún artículo, libro con respecto a esto de la educación? No, lo siento, yo ni escucharlos. Ok, Gamaliel. Bueno, yo puedo decir que mi experiencia como en la educación, todos hemos ido al colegio, yo he ido al colegio, estuve en uno de los colegios más importantes de la comunidad valenciana, como son los Hermanos Maristas, un colegio religioso. Y en fin, el tema sobre la educación, pues llevo ya, pues como pasa, sabe que llevo unos cuantos años trabajando en el tema de activismo, aprendiendo de todos lados, y bueno, al final, pues tenemos una cosa clara en este, ¿no? En este país, o sea, no en todo el mundo, es que la educación hoy en día, pues no funciona. Bueno, para ir adentrándonos un poquito más con el tema de la educación, vamos a leer primero el concepto que es de la educación, que dice que viene del latín educere, sacar, extraer, o educare, formar, instruir, y puede definirse como el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, y a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, perdón, creando además otros nuevos. Proceso de socialización formal de los individuos en una sociedad. Bueno, ese es, digamos, el concepto extraído desde la Wikipedia. En mi caso, como había contado en un principio, pues a mí me empezó a interesar este tema de la educación o cómo educar a los niños o a las nuevas generaciones, pues, a raíz de que pues nos casamos, mi esposa y yo, y pues siempre había tenido esta curiosidad de saber o entender más o menos cómo ofrecer lo mejor a nuestros futuros hijos. Y empezando por ahí, pues con algún audiolibro, después unos libros más, pues ya empezaron a aparecer varios conceptos en esto de la educación que están relacionados, como por ejemplo la curiosidad y cómo las emociones también son muy importantes en ese proceso de aprendizaje y de formación de los niños, y cómo hasta cierto punto muchos de nosotros no recibimos esto, no se nos alimentó esta curiosidad, algunos no se nos permitió seguir nuestra curiosidad, y también no se alimentó un poco la emoción, o digamos que no se, como que esto de las emociones no estaba dentro o muy arraigados en el, en esta forma de educar que tiene la mayoría de nuestros países, ¿no? Algunos haciéndolo un poco mejor, algunos otros un poco peor, pero siempre como que hay muchas aristas en este aspecto. Quasar, ¿tú quieres comentar algo al respecto de esto? ¿Cómo ha sido para ti todo esto de la educación? ¿Cómo es que te has interesado en aprender más? ¿Y cómo fue para ti pasar por todo esto de una formación educativa o tus escuelas y demás? Uf, pues intentaré ser breve, a ver. O sea, todo lo que ha dicho Neme, todo el tema académico oficial no me ha gustado en general. O sea, no puedo negar que he aprendido bastantes cosas, pero la mayoría, o sea, de toda la vida que yo me llevaba ahí, muy pocas cosas rescatables. También es verdad que hay que tener suerte con los padres que te tocan, la familia, el ambiente. En eso yo creo que he sido muy afortunado, porque si antes de entrar en la escuela tus padres ya te están motivando a tener una cierta clase de valores, de ideales y tal, es mucho más fácil luego cuando crezcas que eso. Pero para mí la educación al final, la más importante es la que uno se da a sí mismo, o sea, la autoeducación o algo parecido. Y lo que tú comentabas de la curiosidad, la motivación, es un poco como el método científico. El mismo científico tiene que buscar corregir su propia idea, su propio experimento y todo eso. Entonces, a mí, cuando yo descubrí que yo mismo podía ser el motor de mi propia educación, no un profesor o mis padres, ahí yo creo que fue cuando empecé a crecer y a desarrollarme intelectualmente. La verdad es que yo me puedo sentir muy identificado contigo, Quasar, porque la verdad es que yo me auto... He sido... ¿cómo se dice la palabra? He aprendido por mí mismo. O sea, todo lo que sé es porque he tenido la intención de aprender, o sea, he aprendido por mí mismo y he tenido esa motivación por mí mismo. O sea, a mí, yo el principal problema que tenía en el colegio, ¿vale? Y es que a mí no me motivaba. O sea, el principal problema que tiene la educación en este es que no motiva al alumnado, ¿no? Todo ser humano cuando nace, sobre todo cuando es niño, tiene esa curiosidad innata de conocer, de aprender, de ver, ¿no? Y realmente lo que hace el sistema en sí es coger a los chavales y encerrarlos en una sala y enseñarles pues lo que es más o menos una cosa estándar, ¿no? Una educación estándar. Entonces, el principal problema que veo yo en el tema educativo es que se está intentando estandarizar a las personas, ¿no? Se dice que o sea, cuando algún niño tiene problemas suele decirse que es muy nervioso, o si no se mueve, pues que siempre está quieto, o si habla mucho, ¿no? En este tema lo que hace la educación es buscar algo estándar, ¿no? O sea, algo, un niño perfecto, ¿no? Una forma de que como si todas las personas fuesen iguales, ¿no? Y yo lo que veo es que la educación intenta hacer eso, pues una cosa estándar para todo el mundo, pero cuando nadie realmente es igual. Y veo que ahí es donde está, bueno, es uno de los fallos principales, ¿no? Y al intentar estandarizar la educación, yo creo que hay mucho, o sea, los chavales lo que hacen es, pues a lo mejor no se sienten, no sé, se sienten frustrados o pueden sentirse frustrados o pueden. Entonces lo que pasa ahí es que falla en el tema ese de que no se sienten motivados y ahí es donde puede fallar la educación. Perdón, lo que pasa es que se me ha desconectado esto, pero parece que tenemos aquí a alguien más. No sé cómo se pronuncia, RZZ. ¿Tendrás micrófono para participar? Parece que no. Bueno, creo que igual en cuanto a, ¿cómo podemos decir? Educación o el deseo de aprender más bien, como que sí tiene mucho que ver en mi caso también con mi familia, esa posibilidad de que a veces los niños tienen de estar con varios adultos que estén ahí al pendiente de uno, como que facilita eso de la capacidad de aprendizaje. Bueno, es que he leído algunos libros que hablan al respecto, que entre más atención tenga un niño, más facilidades tiene de captar las cosas o como que tiene más seguridad para ir aprendiendo otras más. Y como la variedad de personalidades se le ayuda al niño a no enfocarse en una sola. Y es muy, muy interesante todo esto. Veo que ambos hablan de una, pues de que su familia y de tener la posibilidad de que se les facilitara esto. Siento que también tiene mucho que ver. A veces cuando hablamos de educación, a veces nos enfocamos también como en las escuelas y en los procesos educativos y demás, pero a veces se nos olvida que si uno en primer lugar no crece en una familia en la que se pueda cultivar o se pueda mantener esa curiosidad, esa forma de ser, esa seguridad en uno mismo, como que ya lo que sigue termina por digamos, retener o, ¿cómo se puede decir? Borrar todo eso que es, digamos, natural en los niños, ¿no? Que es la curiosidad y el investigar y conocer y probarlo todo y verlo todo y demás. ¿Alguno de ustedes más tiene alguna otra opinión al respecto? También con respecto al tema de cómo se puede facilitar o cómo podríamos, digamos, hacer que los niños tengan esa posibilidad de desarrollarse correctamente para que después puedan explotar su potencial, porque a veces como que sí tiene mucho que ver la escuela donde llegues, pero también tiene mucho que ver el inicio o la capacidad de los niños para superar eso. Como por ejemplo en mi caso, a mí me pasó que pues a las escuelas a donde fui pues eran escuelas muy comunes, muy sencillas, escuelas públicas. Pero recuerdo que a mí siempre se me hizo muy fácil a estudiar y aprender. No me gustaban las clases, me aburrían, pero cuando se trataba de dedicarme a aprender o a pasar un examen o eso, se me hacía muy fácil. Pero había otros niños que de plano para nada, que no se les quedaba nada, no se les facilitaba nada y todo se les hacía más pesado, más difícil. Como que, ¿qué se podría hacer más o menos al respecto? ¿No quieren comentar alguna cosa de eso, Quasar, Gamaliel? Sí, lo que quería comentarte es lo que estábamos diciendo antes, que nadie en esta sociedad nadie es igual, ¿vale? Pero realmente el problema de la educación es que es un fiel, o sea, es un reflejo de la sociedad. Entonces, ese es el problema real de la educación. Mira, te voy a contar una anécdota que me ocurrió hace 2 años, creo, ¿no? Fui a recoger a mi sobrina al colegio y era el día de la paz, ¿no? Y lo que, y claro, había musiquita, ¿no? Había una canción que hablaba sobre la paz, ¿no? Y claro, yo lo que me di cuenta es que prácticamente, no solo el tema de la canción, ¿no? Lo que hablaba de la canción, sino que prácticamente lo que hablaban era de la naturaleza humana, ¿no? Lo que hablaban en sí era de que si el hombre era malo, ¿vale? Entonces, el principal problema que existe es que nadie explica, ¿vale? Nadie explica realmente qué sucede fuera del colegio, ¿vale? Nadie explica, o sea, el principal problema que hay es que el hombre es malo en sí, pero nadie explica realmente que fuera del colegio hay una sociedad que está compitiendo prácticamente siempre por obtener aquel euro que hace falta, o está compitiendo por unos valores, ¿vale? Que está basado todo en el sistema monetario, en el pretender aparentar, ¿vale? Entonces, claro, lo que me doy cuenta es que hoy en día la educación en las escuelas es intentar mejorar, o sea, lo que intentan prácticamente es que haya una convivencia entre alumnos, una forma de comportarse respetuosa, pero esto totalmente choca totalmente fuera, al salir fuera del colegio, ¿no? Yo creo que esto lo que está sucediendo es que muchos chavales, ya cuando entran en una edad y ya empiezan a pensar, intentan pensar ya por sí mismo, se dan cuenta de esto, ¿no? Y aparte, esta violencia, aunque hoy en día ha cambiado mucho el vocabulario, ¿no? Porque antes era examen, ¿no? Y ahora se llama control, ¿no? Prácticamente esto lo vemos, ¿no? Cuando hay un control, un examen, donde se evalúa la capacidad de cada individuo de ver dónde ha aprendido, qué es lo que sabe, ¿vale? Ahí está surgiendo una clasificación por persona, ¿no? Por lo que más sabe, por lo que menos sabe. Cuando la realidad es que cada persona, cada individuo tiene la capacidad de aprender. A veces puede costar más, a veces puede costar menos. Y ahí existe, digamos, como una especie de competencia ya en el colegio. No sé si estaríais de acuerdo con eso. Sí, efectivamente, pero más que una competencia, como que moldear a los niños en una sola forma, ¿no? De entender la educación. También hay una estadística, un número muy interesante que encontré aquí, pero eso es con respecto a la educación en México. Y es este. Es un número, es 149.000. Fue el incremento de los casos de abandono por embarazo no deseado en niñas y jóvenes de primaria y secundaria. Esto es en México, pasando de 135.286 niñas y adolescentes en el año 2000 a 284.519 a finales del 2010. ¡Qué barbaridad! Bueno, esto es en México, ¿no? Y eso también habla de la otra parte de la educación, ¿no? Que es la familia. Y la falta de educación, digamos, sexual, ¿no? Y también ese es otro tema muy aparte que, no sé, ¿dónde se debería de implantar? Bueno, creo que es más en la familia donde se debería de inculcar esto de la educación sexual, pero cuando la familia misma no tiene el conocimiento, la forma de enseñar a los niños o de educar correctamente a los niños en cuanto a la sexualidad, y luego las escuelas que son tan, a veces tan conservadoras, o los directivos o las mesas que se encargan de decidir que, claro, pues terminan por quitar también. Sí, adelante. También te das cuenta. Muchas veces tiene también que ver el tema de la pobreza, ¿no? Hay una frase famosa que dice que, bueno, famosa, no sé si la conocéis, pero hay una frase que dice que los ricos se dedican a ganar dinero y los pobres se dedican a hacer hijos. Entonces, claro, esto tiene mucho que ver con el tema de la educación sexual, ¿no? Y que, claro, lo que estamos comentando, que el ver, o sea, los chavales al ver lo que pasa en casa también, o a ver lo que hay en el ambiente de casa, pues también puede afectar un poco, en fin, un poco también el ambiente, ¿no? Lo que pueden ver fuera del colegio. Cosar, ¿quieres agregar alguna cosa? ¿Comentar algo? ¿Moni? Sí. Sí, y bueno, no podría ser más de acuerdo con ustedes respecto a estas cosas, y también quería agregar que, por lo menos en el campo de la comunicación social, pensamos bastante, o sea, tal vez no en la parte pedagógica de enseñanza como tal, pero sí nos pensamos la sociedad en el sentido de que se nos hace muy importante que desde temprana edad, tanto en las familias como en la sociedad, como en el colegio, como los vecinos, ¿sí? en todo lado donde los niños puedan estar conviviendo, tiene que haber una enseñanza efectiva del lenguaje y de aprender a comunicarnos entre nosotros. Entonces, bueno, en eso toca también tener en cuenta el factor de que la mayoría de las familias, y yo creo que así digan que están preparados, la verdad es que no lo están. Y la verdad, no existe un manual que te diga cómo ser un buen padre, cómo tener una familia, cómo criar a tus hijos. Por eso, cada uno supuestamente hace su propio intento con sus hijos de cómo creen que ellos creen que se debería criar a la gente, o debería ser la sociedad, o las cosas deben, o la gente debe funcionar. Y cada uno viene con ese universo. Y esta verdad es, llegan todos a convivir al colegio y a las afueras, pues, del núcleo familiar. Y se crea un caos, porque aparte de tratar a los niños todos por igual, que todos tienen que aprender las mismas cosas, se supone que entonces todos tienen las mismas competencias, la misma capacidad de aprendizaje, la misma estimulación y motivación. Aparte de eso, pues también se les enseña la misma cosa, que no aplica para todos y que hay claros problemas entonces de entendimiento entre nosotros. Y desde ahí yo creo que se podría como avanzar un poco más, no solamente en los temas que se les enseña a los niños, sino cómo se les enseña y qué tan efectivo está llegando el mensaje que les estás enseñando. Sí, efectivamente. Incluso hay personas que a veces uno trata de darles un consejo. Bueno, en mi caso, con mi familia me ha pasado que a veces trato de darles algún consejo con respecto a los niños y eso, y me vieran como que, pero es que tú no tienes hijos. Y yo luego les digo, no, es que yo no tengo hijos porque no es el momento para tener hijos. No en esta situación económica, no en este lugar en el que no se pueden criar bien los hijos. Por eso es que no tengo, pero no quiere decir que no sea capaz de criar adecuadamente unos niños. Y a veces como que es más la fuerza de las tradiciones o no, los valores o no sé qué sea, que las personas incluso se ofenden si uno les trata de aconsejar algo o les recomienda a uno algún libro para poder formarse con respecto a la educación de los hijos, como que, no sé, te tiran a loco o simplemente no te hacen caso, como que estás atentando contra su forma de vida, forma de ser y algo así. También otra cosa que veo que pasa mucho acá, y bueno, esto es en Estados Unidos, pero supongo que también en algunos otros lugares del, bueno, gran parte del mundo donde haya ciudades y lugares así, que la mayoría de los niños están hartos a veces. Luego con mis sobrinos, o sea, a veces terminan, ahorita están de vacaciones y los veo que están en la casa y están aburridos, completamente aburridos, no saben qué hacer y no tienen qué hacer porque los demás niños también o los tienen encerrados o los padres terminan por enviarlos al colegio a algún curso de verano o los mandan a las guarderías. Porque no saben qué hacer con los niños cuando no están en la escuela. Y los niños que sí están en casa y se quedan, libres de la escuela y eso, luego no saben qué hacer, no tienen qué más hacer o a dónde ir. Porque en mi caso, bueno, yo entiendo porque cuando uno es más chico, pues necesita ahí amigos, lugares a dónde andar y esto, pero en una ciudad es más difícil porque pues no es tan fácil salir a cualquier lado o que te dejen salir a cualquier lado con seguridad. Y siento que es también otra parte que pasa mucho, más con la forma de vida que llevamos como familias, esas nucleares de. El miedo. Sí. El miedo es algo que. Sí, perdona, perdona. Adelante, adelante. No, si te das cuenta, el miedo es algo que viene inculcado en la educación. No sé si. Bueno, sobre todo si es el tema. El tema es cuando es un colegio. ¿Cómo te diría yo? Católico, donde se profesa una religión, ¿no? La mayoría de escuelas donde religiosas, no. Daos cuenta de que lo que hacen es para el tema de religión, pero ¿qué es exactamente lo que enseñan? Lo que enseñan realmente es el miedo, ¿no? Te hablan de un señor que si te portas mal te castiga, ¿no? Te dicen de que el hombre nació con pecado, o entonces el ser humano El chaval, desde que nace, pues hasta que se desarrolla, ¿no? Prácticamente el ser humano nace con, y es educado con miedo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver porque si os dais cuenta, desde que prácticamente la educación que tenemos actualmente es una educación que surgió cuando empezaron en la época de donde se había mucha producción, o sea, empezó a haber la industrialización, vamos, digamos así, ¿no? Y se empezó a necesitar lo que es mano de obra especializada, ¿no? También pues en el tema de, dicen que la educación esta que tenemos actual viene de Prusia, ¿no? Donde se educaba, empezó a educar a los soldados de una manera donde, bueno, había que donde se necesitaban conocimientos, ¿no? Entonces, lo que quiero comentar es que realmente el ser humano surge del colegio ya con una especie de ideas inculcadas, ¿no? Y digamos que obediencia, sale obediente, ¿no? Para enfrentarse a una sociedad que realmente es totalmente competitiva. Y claro, pues yo creo que la educación actual, más o menos, es crear, consiste en crear personas obedientes, ¿no? Las cuales no cuestionan el sistema establecido, ¿no? Y lo que decía antes, que esta sociedad prácticamente es un espejo de la sociedad donde vivimos, ¿no? Yo hace cosa de 2 años estuve en casa de una amiga y encontré un libro de hace 20, ahora unos 24, 25 años, ¿no? De FP, de formación profesional, ¿vale? Y ya de historia. Y me fui al final del libro, ¿no? Donde estaba la parte actual de la historia. Y el libro hablaba sobre el problema de la deuda en Sudamérica, ¿no? Y advertía, digamos, a la sociedad europea, advertía del terrible problema de la deuda, ¿no? Y del peligro de la deuda. Pues nada, ¿qué deciros? 24 años después, con la crisis que está cayendo aquí en Europa, ¿no? Europa, en todo el mundo, te preguntas, bueno, ¿y esa advertencia que daban en los colegios, dónde está? ¿No? ¿Dónde quedó la educación? No sé. Creo que también tiene que ver mucho que ver con lo que vende la sociedad fuera del colegio, ¿no? Vende, pues, maquillaje, vende el querer ser, el poder, el intentar ser, el ser rico, imagen, en fin. ¿Me entendéis, no? Lo que quiero decir. Sí, así es. Eric, ¿querías compartir algo más de eso? Sí, pues, pues acabo de integrarme, alcancé a escuchar la parte final que habló Mónica, y pues yo quería como concluir pues de lo que alcancé a escuchar y con respecto al tema de la educación, pues que todo depende del entorno y de lo y en este momento de la historia, o bueno, siempre, el ciudadano o las personas son el resultado de lo que los estados y los sistemas necesitan. Entonces el ejemplo que cita Gamaliel es muy importante y es como una raíz que uno puede encontrar de dónde viene el tipo de educación que tenemos en este momento en todos lados, que es un de corte prusiano, pero también obedece a toda la industrialización y a todo el proceso de industrialización, porque finalmente, si ustedes se dan cuenta, los colegios son fábricas. Y el tema del Fábrica de uniforme, el trabajadores, tema del fábrica de trabajadores. cumplimiento, sí, exacto, es un adoctrinamiento para acostumbrar a los niños a que no les dé duro ser trabajadores porque toda la vida se han levantado temprano, se han acostado tarde, han hecho cosas que les dicen que tienen que hacer y han portado un uniforme, han hecho parte de una institución y eso yo lo estoy viviendo ese proceso con mi hijo, por ejemplo, que es una cosa pues dolorosa porque yo no puedo definir todo el tema, pero pues es así, es un asco. Te das cuenta, pero muchas veces cuando me hablan del tema de inglés, yo digo inglés, y el inglés se habla en las escuelas, se aprende en las escuelas, porque es el idioma que se habla en Wall Street, ¿no? Ahora está de moda el chino, pero, bueno, de moda el chino, no, o sea, se dice que está de moda el chino, pero realmente no es que esté de moda, sino es porque se necesita gente trabajando en China, y se necesitan gente que pueda intermediar en empresas chinas, simplemente es eso. Realmente la educación no es para generar gente capaz de ser responsable, ¿no? Porque este sistema, el problema que hay este sistema es que vamos cada 4 años a echar un papelito y es la única responsabilidad que tenemos en esta sociedad, ¿no? Realmente no somos nada responsables. Entonces, lo que pasa es eso, que tenemos un comportamiento nada responsable. Sí, dice RZZ que la educación en Centroamérica está deteriorada, que los maestros son diferentes ante los problemas de los niños, lejos de darle seguimiento y acompañamiento. RZZ, ¿quieres comentarlo directamente o no tienes micrófono? Celine, parece que... A ver, saludo aquí. ¿Alguien más que quiera participar? Que quiera comentar algo, si tiene micrófono o no, por favor, pónganlo en el chat. Y hay algo que dice RZZ que también es muy interesante, que en Latinoamérica, precisamente en Latinoamérica, sí como que los maestros sí tienen, es otra cosa, ¿no? Porque en México, en el caso de México, los maestros realmente no se sienten como, bueno, la mayoría, generalizando, ¿no? No todos. A mí me tocó solamente, bueno, yo solo recuerdo dos maestros muy buenos, pero la mayoría de los maestros como que son, como se dicen a sí mismos en sus movimientos, son trabajadores de la educación. O sea, no son formadores de personas, no son responsables de la educación de las nuevas generaciones, no. Ellos mismos se definen, algunos movimientos en México, se definen como trabajadores de la educación. O sea, se dedican a trabajar en esto y hacen sus movimientos pidiendo mejores prestaciones, mejores servicios y más dinero para sus escuelas y demás. Pero sinceramente muy pocos tienen la voluntad o el, ¿cómo se puede decir? La vocación de enseñar realmente a los niños. Y hay otra situación que ocurre, que ahorita ya se está cambiando un poco, pero era el caso de la venta de plazas de maestros. De que maestros que ya llegaban a su edad de retiro podían vender su plaza a otras personas, sean de la familia, sean de quien fuera, por un cierto dinero, y ya entonces la persona que compraba esa plaza podía dedicarse a enseñar en primaria o secundaria o incluso preparatoria sin siquiera tener alguna carrera de educación ni nada de esto. Es muy, muy extraño, interesante, raro lo que pasa en México y en Latinoamérica también, ¿no? Y parece que Jordan también se nos une, Sol, Celine, quieren comentar alguna cosa, saludar, algo. Hola a todos, bienvenidos. Aquí, ¿tú recuerdas cómo se hacía en TeamSpeak? Si tú quieres pasar algún audio, tú que tienes buenos recursos de audio, puedes hacerlo aquí de una manera más fácil que como se hacía en TeamSpeak. Entonces, sí, yo estoy preparando de hecho un audio que voy a pasar ahorita. Bienvenidos todos y adelante, Mudo. Entonces, ¿cómo vamos? Yo quiero comentar algo muy importante que creo que es prescindible que se comente, ¿no? Una de las cosas que veo yo que es muy, muy interesante el ver es que, si os dais cuenta, prácticamente la educación es memorizar cosas, ¿vale? Y luego plasmarlas en un examen. Y prácticamente la mayoría de las cosas a los pocos años o al poco tiempo desaparecen, ¿no? Y el principal problema que hay es que todo eso que se aprende, ¿vale? La mayoría de problemas que hay para poder retener es lo que has aprendido, es llevarlo a práctica, ¿no? Y hay una gran escasez a la hora de poner todo aquello que los alumnos necesitan para poder desarrollar todo eso que han aprendido, ¿no? Esto sucede en toda la vida, ¿no? Hay un grave problema a la hora de poder hacer cualquier cosa, ¿vale? Ya sea, porque yo creo que la educación prácticamente es toda la vida, o sea, toda la vida aprendes y estás aprendiendo, ¿no? Pero cuando algo aprendes, resulta complicado luego desarrollarlo, ¿vale? Porque no hay medios donde poder desarrollar, ¿no? Así que te interesa el tema de la electrónica o te interesa algo de las energías renovables, siempre está el problema de poder desarrollar todo eso que quieres aprender. Lo mismo pasa en las escuelas, ¿no? Creo que es un problema de que faltan recursos donde la gente pueda terminar de aprender, o sea, llegar a no solo a comprender, sino también desarrollarlo. Y es lo que realmente enseña. Sí, así es. Dice RZZ que la violencia específicamente en El Salvador es grande. Dice que acá los niños de 7 a 17 años ya son mareros, o sea, que pertenecen a grupos delincuentes. Y dice que es por el desinterés de los educadores, que es una lástima ver a niños matar por $20. Dice Sol que sí, esto es verdad, son muy pocos los profesores que en verdad les gusta enseñar. Yo todavía estoy en el colegio, pero he tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares en donde he podido ver la diferencia entre profesores de un colegio con profes de universidad u otro tipo de personas. Sí, esto de la delincuencia también. Había un psicólogo que decía que él se había entrevistado con varios miembros de pandillas y demás. Dice que uno de los que había entrevistado le dijo: si tú me vienes a hablar de tus tonterías estas de la familia y de los valores y demás, dice, pero los miembros de mi pandilla serían capaces de asesinar por mí o de dejarse matar por defenderme, cosa que no haría mi propia madre. Y siento que a veces por ahí va esto de las pandillas y los grupos así, incluso en México, que es el narco y todo esto, que es a veces pues los problemas familiares, ¿no? También la pobreza y a veces incluso el maltrato infantil que llevan a los niños a participar en este tipo de grupos. Y en cuanto a los profesores, como dice Sol, sí, es muy difícil realmente que uno se encuentre un profesor que realmente tenga la vocación de enseñar, de aprender. A mí, en mi caso, me pasó con un profesor de historia. Que ese era como si te estuviera contando un cuento. Lo hacía dramático, lo hacía divertido, lo hacía entretenido. Y por ese profesor fue que a mí me empezó a gustar la historia. Pero es muy, muy difícil que realmente que se encuentre un profesor así pues en todos los años que son de escuela. Y siento que ya uno llega a la universidad cuando es de llegar a la universidad donde ya se supone que tiene uno una cierta capacidad de aprender, de investigar y de desarrollar temas y demás. Y es cuando menos preparado uno está y es cuando se supone que en la universidad es ya cuando uno es más capaz de desarrollar cosas y es donde se nos obliga más a investigar por nuestra cuenta y es cuando menos preparados estamos, ¿no? Bueno, es el caso de México. ¿Alguien más que quiera agregar algo al respecto? Quasar, Moni, Eric. Sí, dale, Nada, Eric. yo quería pasar el audio, un audio cortico, pues que puede resumir esto, que es como el tráiler este de Educación Prohibida, que describe resumidamente lo que estamos hablando. ¿Les parece? Sí, Vale. dale. Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería. No son más que espacios de tedio y aburrimiento. La educación sigue siendo lo mismo, útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. Esto, así como está, es una falta de respeto. ¿Cuál es el problema ahora? Es la tarea que nos toca. Para un poco, Martín, porque te conozco. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, repetir, repetir, hasta que eso se le meta en la cabeza. Repitan. ¿Tres? En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada, no es aprendizaje. Lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación. ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos. No nos lo enseñaron. ¡Córtenla! ¡Corte! Mariela, basta. Escuchame una cosa. La escuela tiene que ser un banco de experimentación. Una apertura de posibilidades totales. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. ¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad? ¿Quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad? Hay madres y padres que ven al niño una hora al día. ¿Cómo usted ya? Todo aprobado, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Cómo podemos esperar algo hermoso de ahí? No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. Vas a tener que elegir una profesión. No puedes seguir jugando como un nene. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. Si vos los dejás, vas a perder autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no? Bueno, igual me parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa. Una escuela donde no había, el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo. No hay un camino único, como que no hay un chico igual al otro. ¿El objetivo de la educación cuál es? ¿Aprender? ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? ¿O ir desarrollando unas capacidades humanas? Pues debido a esa escuela que hace que sea más importante ganar al otro que servir a la sociedad. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. Uno no puede aprender libertad en teoría cuando salen de la escuela, luego ser libres. Los chicos tienen que ser libres en la escuela. Listo, muchachos. Entonces, no sé, pues espero sea un buen aporte para el programa de hoy. Sí, yo me quedo también en parte con algo que dice ahí el trailer, que es la educación se trata de enseñar, pero ¿qué es lo que se tiene que enseñar ahora, no? En estos tiempos, ¿de qué se trata ahora la educación? ¿Enseñar a las nuevas generaciones en el trabajo, en generar dinero y demás? ¿O de qué se trata ahora? ¿O cuáles son las prioridades ahora en este mundo que tenemos, no? Yo te lo puedo explicar muy fácilmente. Y lo que estábamos comentando antes, la educación no se basa en buscar un trabajo, no en generar ciudadanos. Y la educación de hoy en día es un espejo de la sociedad de hoy en día. O sea, tenemos plutocracias por todas partes, ¿vale? Tenemos oligarquías, tenemos sociedades de pasada en el núcleo, donde la gente explota a otra gente, donde cada vez hay más desempleo. Ese es el espejo de colegio y de educación que hay. La educación, hoy en día la educación no genera ciudadanos, genera trabajadores. Y a la hora de la gente que está viviendo el día a día, ¿no?, que ha tenido ya una educación y que está viviendo el día a día, la gente ya adulta, pues ¿qué pasa? Que tiene verdaderos problemas para poder entender qué está pasando, porque no han tenido esa educación crítica, no han tenido esa educación imparcial donde les han mostrado cómo funciona el sistema. ¿Me entendéis? No sé si me estáis entendiendo. Y ahora es cuando nos estamos dando cuenta de que el sistema está rompiéndose por todas partes, y es cuando realmente estamos encontrando, sobre todo la gente que nos dedicamos al activismo y pretendemos cambiar la economía, como somos nosotros los de aquí, ¿no?, los de la economía basada en el curso. Estamos teniendo realmente problemas porque digamos que tenemos realmente enfrentamientos, ¿no?, con las personas, ¿no?, y que cuesta mucho entender esos cambios que son importantes, ¿no?, que son necesarios. Es por parte de que la gente no tiene una educación democrática, no han tenido una educación crítica. Entonces, claro, todo lo que estaba contando antes, ¿no?, la historia del libro de la deuda, ¿no?, de los peligros de la deuda, y que hoy en pleno, y que 25 años después de haber leído eso en el libro de formación profesional, estemos ahora con la deuda aquí en Europa, y no en Europa, sino en todo el mundo, pues es porque algo realmente no funciona bien, y es por eso. Sí, así es, efectivamente. Dice Ceylin, dice, yo terminé mi bachillerato y me estoy preparando para docente, pero más que como debe ser, un profesor. No hay modelos actuales que nos lleven a los cambios de la sociedad. Antes era lo que el profesor dijera. Ahora muchos tienen miedo de enfrentarse o opinar hasta el punto de investigar o enfrentarse a nuestra población. También hay otra situación que ocurre mucho con esto de la educación, y es aquellas personas que realmente terminan una carrera, que a veces solo han conseguido el título, el grado o han cumplido con todo este proceso, ¿no? Pero al final a veces parecen no estar tan interesados realmente en eso, o no están realmente informados, o a veces como que se toma más en cuenta un título que el verdadero conocimiento que pueda uno tener o aportar. Como eso de la antena. Ahí podríamos hablar del tema de que el sistema genera sus propios defensores, ¿no? Como pueden ser los economistas o los jueces, ¿no? O los que ellos tendrán los derechos, ¿no? Que esos son los principales defensores del sistema, ¿no? Cuando hablamos de un economista, hay economistas que pueden defender la economía basada en recursos porque pueden entender que es factible, pero veremos, estamos viendo que hay muchos más economistas que no defienden para nada la economía basada en recursos, vamos, y que defienden el sistema actual, ¿no? Y vemos que el sistema en sí lo que hace es defenderse, o sea, la educación lo que hace es generar defensores del sistema actual, ¿no? Sí, sí, eso, efectivamente. Perdón, otra situación también que ocurre, y es también con respecto a lo de las ciencias y de estas super especializaciones que ocurren. Hay otra situación que pasa también con la biología y pues ciencias exactas, ¿no? Es que a veces hay tal especialización que a veces se pierde todo el ver las cosas como un todo, ¿no? Pasa con la salud, pasa a veces con los transgénicos y demás, como hay personas que se dedican a la ciencia y demás y terminan defendiendo a veces situaciones que van en contra de lo que es el medio ambiente o la salud, incluso con algunos de los algunos medicamentos o vacunas y demás. Siento que también es esa parte de la educación que se pierde, que no, que aquí dice Quasar que es multidisciplinariedad versus especialización, ¿no? Que es otra parte, ¿no?, de esto. ¿Alguien más quiere agregar alguna cosa? Sí, pues lo que escribí ahí, que Da Vinci, por ejemplo, es un ejemplo de multidisciplinariedad, porque pues es el ejemplo perfecto de un ser humano que decide ser autodidacta y formarse de manera pues integral dentro de los conocimientos y posibilidades que había en su época. Ahora que hay más conocimiento y más posibilidades, pues deberíamos igual intentarlo, pero la educación está enfocada para producir obreros, ¿no? Y obreros intelectuales, porque o sea, una persona que desarrolla software y que está especializado en hacer eso y que no sabe nada más del mundo más que eso y que hace muy bien para lo que fue formado, sigue siendo de todas maneras un obrero o un esclavo, pueda que sea bien remunerado, pero sigue siendo un esclavo y sobre todo un inútil en el contexto real, porque si el sistema cae y lo único que yo sé hacer es programar, pues hasta ahí llegó mi vida. Sí. Bueno, pues hasta el momento hemos estado viendo qué está de mal, qué es lo que pasa, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? ¿Cómo podemos hacer que obreros dejen de crear obreros? ¿O engranajes dejen de crear engranajes? ¿Por dónde empezamos? Por cambiar el sistema actual. Creo que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Estamos aquí defendiendo una economía basada en recursos, estamos peleando por la instauración de una economía basada en recursos, una EBR, y eso es el principio de todo, ¿no? O sea, para cambiar el sistema educativo lo que tenemos que generar son ciudadanos, y para generar ciudadanos tenemos que convertirnos en ciudadanos. O sea, lo que tenemos que hacer es dejar que los otros sean responsables de dirigir el sistema y de empezar nosotros a dirigir el sistema, o sea, de ser responsables. Creo que eso es lo más importante. O sea, el ciudadano lo que tiene que hacer es ser responsable y tomar la iniciativa en todo, vamos, en todo, en los cambios que pueden mejorar nuestro planeta, ¿no?, y nuestra sociedad. Yo coincido con lo que dice Gamaliel. Y frente a eso hay una persona que creo que ustedes pueden contactar allá en España, pues supongo que puede ser más fácilmente, que se llama Félix Rodrigo Mora. Y el tipo ha participado en el 15M y ha escrito unos libros muy interesantes. Y tengo aquí un audio que me gustaría compartir porque habla explícitamente de la solución. El tipo tal vez no conoce el concepto de BR, pero básicamente de lo que él habla y la, digamos, la visión que él da es precisamente de cómo se origina el problema, de una manera muy, digamos, como muy técnica, muy investigativa, muy histórica, y pues para dónde podemos ir, ¿no? Entonces les dejo aquí el audio, si me permiten. Buenas noches a Patti, que llegó. Perfecto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchas? Hola, La sociedad del adoctrinamiento resulta de los cambios que ha habido en los últimos 100 años, cuando las élites del poder tienen una gran capacidad tecnológica, económica, administrativa, militar, judicial, pueden lograr destruir la capacidad del sujeto para tener su propia vida interior y su propio sistema de ideas. Todas las sociedades con Estado se han basado en el adoctrinamiento desde hace milenios, ¿no? Pero no todas las sociedades han tenido los recursos a su alcance que tiene la sociedad actual. Pensemos incluso en los medios tecnológicos, ¿no? Entonces eso lo que han logrado es como destruir el mundo interior del sujeto. La persona hoy está devastada interiormente por una publicidad permanente, por una posibilidad que tiene el Estado, que realiza ahí los otros poderes económicos, para imbuir a las personas de las creencias que ellos quieren que se tenga. O sea, la idea de individuo en la revolución liberal es súper perversa, pero lo más perverso de todo, que ahora lo están logrando, nos están haciendo sujetos aislados, atomizados, disgregados. Ahora es cuando están realizando el proyecto del liberalismo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucederá? Eso es un derrumbe. Primero, porque no tenemos capacidad de acción como sujetos aislados. Y en segundo lugar, porque ¿en qué queda la naturaleza humana que hasta Aristóteles, que era un malvado, la definió como sociable y colectiva? Si nosotros ahora estamos más allá de lo que Aristóteles dijo, más allá en el camino de lo malo, ¿no? Porque cuando él dice el ser humano es un animal político, está diciendo que es un animal que se asocia para el gobierno de la sociedad. Sin embargo, nosotros ya hemos perdido la capacidad de asociarnos o estamos a punto de perderla. ¿Cómo salir de aquí es bastante difícil, ¿no? Puesto que ellos, la élite del poder, ha llegado a dominar el mundo interior del sujeto, ¿no? Quien domina la mente domina las conductas. No estamos hablando solo de un problema de creencias o de ideologías, que que manejan a la persona no les interesa tanto las ideologías, sino como las conductas. Ellos buscan la determinación de conductas. Eso queda muy claro en la publicidad comercial, ¿no? Pero la publicidad comercial va mucho más allá de puro compre usted esto, sino establecen sistemas de creencias, establecen disvalores, establecen convicciones políticas. Es algo muy complejo. Y la publicidad comercial solo es una parte. Tenemos también la publicidad política, que es igual de funesta. Por ejemplo, las campañas electorales son una violación sistemática de la libertad espiritual o la libertad interior de la persona. En primer lugar, hay que concebir la ambivalencia de la libertad. La libertad humana, en un sentido, se hace mayor cuanto el poder de dominación es más grande. Quien domina puede poner a los dominados al servicio de sus metas y crear una capacidad de acción tanto mayor cuanto más dominados tenga. Esto es una ambigüedad de la libertad, ¿no? La libertad puede concebirse como bien o como mal. Esta idea de la libertad está presente en el Estado. Cuanto más capacidad tiene el Estado de controlar al pueblo, más libertad tienen los que forman parte del Estado. Quien domina pone a los dominados en función suya. Y esto es una idea perversa de la libertad. Esta idea, me vais a permitir que lo diga una vez más, aunque sé que hay un montón de gente que no está de acuerdo conmigo, es la idea de Nietzsche. O sea, y eso significa que la libertad no puede ser considerada como bien sino en determinadas condiciones, ¿no? ¿Cómo concebimos mi libertad? como mi capacidad para dominar a otros o como mi capacidad para hacer algo con otros. Y esta ambigüedad es sustancial a todo lo humano. No hay nada humano que no sea contradictorio y que pueda tener una lectura negativa, ¿no? Por lo tanto, esto hay que entenderlo, porque si no, no se entiende lo que es el Estado. El Estado, nadie más libre que las élites del poder. Las élites del poder actuales, económicas y políticas, tienen un grado de libertad increíble. Hay mucha gente que en su juventud ha sido radical, llega un momento que lo deja porque descubre que ganando dinero, teniendo poder o tal, consigue un grado de libertad que nunca lo va a tener, ¿no? Nosotros nos referimos a la otra libertad, a la libertad con los otros. Y podemos hablar igual de la universidad, del sistema educativo básico y medio. Y salir de aquí, vamos a ver, yo no tengo muy claro cómo hacerlo. Es decir, yo no tengo una estrategia pensada, solo avanzamos, o yo avanzo al menos conociendo hoy una cosa, el año que viene otra, y espero que dentro de 3 años otra, ¿no? Por el momento llego hasta donde llego. Lo que se me ocurre es ser consciente de la gravedad del problema. O sea, ya por ahí me daría por contento, y comprender que no es normal que el individuo sea bombardeado con todo tipo de mensajes. Es decir, tenemos que acudir a una sociedad donde haya un silencio mediático, un silencio educativo, en la cual el sujeto pueda rehacer su vida interior por sus propias reflexiones, su propia experiencia y la relación con sus iguales, no que sea un objeto al que constantemente se le machaca con de todo, ¿no? Desde creencias que a veces pueden no ser muy nefastas a las cosas que son verdaderamente destructivas, ¿no? Entonces, esto ha dado origen también a una cosa muy propia de las sociedades actuales, que es la cautización de las mentes. Las personas viven en un estado de caos permanente, ¿no? Está claro que nos enfrentamos a una situación trágica en la evolución de la humanidad, ¿no? La humanidad ahora se está despeñando en la subhumanidad, en una situación terrible en la cual los elementos sustantivos del humano están desapareciendo. Yo esto ya lo intuí hace años, una sociedad de la docilidad casi absoluta, ¿no? No sería prudente meternos ahora en una discusión sobre la vaga del 14N, pero quizá ahí se ha puesto de manifiesto las debilidades en la resistencia y oposición al capitalismo, porque bueno, el sujeto está tan disminuido y la sociedad tan degradada que casi casi ya no tenemos capacidad de resistir, ¿no? Entonces es desde ahí de donde se inicia mi discurso, ¿no? No tenemos casi capacidad de resistir porque hemos sido destruidos, y a ver ahora cómo reconstruimos como seres humanos y por lo tanto como sujetos capaces de hacer una resistencia real. Clar, tot aquest adoctrinament que actualment ocupa pràcticament la totalitat del nostre temps, com bé dius, quines conseqüències té sobre el subjecte? La primera conseqüència és la devastació del món interior i la destrucció de la capacitat de pensar. La capacitat de pensar és una activitat, però si tot se le da a uno pensado, si constantemente uno recibe opiniones, entonces esa capacidad de pensar se pierde, ¿no? Si tiene que haber un tiempo para el silencio, los mensajes tienen que cesar, ¿no? Eso queda muy claro en una campaña publicitaria o en la publicidad comercial. El adoctrinamiento es cuando la imposición de doctrina persigue al sujeto. Y otra cosa es informarse cuando el sujeto busca la información que necesita. Es decir, cuando alguien va, por ejemplo, a una biblioteca buscando algo que necesita, eso no es adoctrinamiento. Pero el sistema actual se basa en lo contrario. O sea, te cae y te tienes que proteger, ¿no? Es imposible protegerte porque en la calle está llena de publicidad, ¿no? Una sociedad libre tiene que ser con libertad de conciencia. Todo eso debería desaparecer. O sea, la publicidad comercial es ilegítima, la publicidad política es ilegítima, el sistema académico es ilegítimo, ¿no? Y lo que ha creado, pues, en primer lugar, es una degradación intelectual muy grande. El sujeto, cuando la mente es bombardeada, renuncia a pensar, porque se le da como todo hecho, ¿no? En segundo lugar, ha creado una relación muy conflictiva entre las personas, porque estos mensajes tienen, en general, un contenido de conflicto social. Un conflicto social en el sentido no entre el pueblo y el Estado, sino entre las personas. Un conflicto interpersonal, ¿no? Casi toda la publicidad se basa en esto, ¿no? Está claro, por ejemplo, la mayoría de las pelis son de policías, donde la gente allí hay siempre un montón de muertos, palizas, violencia y tal, ¿no? Eso da una impresión deplorable de conflicto interpersonal permanente. Y yo, en tercer lugar, también señalaría la pérdida de las capacidades del lenguaje. El lenguaje es comunicación, pero claro, si el sujeto es solo receptor, no puede desarrollar sus capacidades comunicativas, ¿no? Eso queda muy claro en el sistema parlamentario. El sistema parlamentario es uno elige a quien este o este que hablan. En un sistema asambleario todo el mundo habla. Por lo tanto, hay una recuperación de las capacidades comunicativas. Mientras que en el parlamentarismo no, por su propia naturaleza. Es un juego donde miras a uno, miras a otro, escuchas, tal, tal, o uno, dos, tres, cuatro, y luego decides a quién votar, dejando aparte que el mensaje es en todo el mismo, pero ¿qué función cumple el sujeto? Ninguna. El sujeto es pasivo, ¿no? El sistema asambleario exige una participación mayor, quizá no siempre al 100%, pero se requieren más elementos además de la asamblea, ¿no? Una voluntad de participar, bueno, otras cuestiones que serían difíciles de explicar. Nosotros tenemos que saber, querer y poder vivir asociadamente. Y esta es la precondición de la libertad. Daros cuenta, esto es muy importante. Sabemos vivir, queremos, podemos. Las tres cuestiones, podemos o no podemos, ¿no? Si ahora mismo se resolvieran los problemas de la convivencia que destruyen tantas realidades colectivas, si tuviéramos una varita mágica y hiciéramos, ya nos hemos hecho seres sociables, en 24 horas cambiaría la sociedad, porque habría tantas experiencias colectivas, tantos elementos asociativos que el Estado le podríamos poner a la defensiva, ¿no? Las cuestiones estructurales de la atomización social, el Estado de bienestar atomiza, ¿no? Porque establece vínculos de arriba abajo, es decir, nosotros estamos vinculados no con nuestros iguales para la sanidad o para la educación o para la atención de los ancianos, sino es una relación jerárquica, dependemos de los ministerios, no dependemos de nuestros iguales. Ahora mismo, por ejemplo, una cuestión que se va a poner dramáticamente sobre la mesa en los próximos años es el tratamiento a la tercera edad, a la gente anciana, ¿no? Eso va a ser un problemón y ahí se van a poner al descubierto toda la gente que ha defendido el estado de bienestar, porque ya no tiene dinero el Estado para atender a 8 millones de jubilados y la familia está destruida y todas formas de relaciones están destruidas. Entonces, a esta gente la van a meter directamente en los hornos crematorios, la van a meter directamente, pero no de aquí a 50 años, esto va a pasar muy, muy pronto. Porque se han destruido todas las formas de sociabilidad natural y el Estado no tiene capacidad de atender. Y esto. Listo, bueno, pues ahí quedan como unos cuantos minutos más para concluir la idea, pero pues es básicamente eso, ¿no? Lo que existe es producto de un Estado que quiere pues generar un tipo de ciudadano. Y en este momento, gracias a la tecnología, tenemos la posibilidad de construir otra realidad, pero también de ser sometidos más fácilmente. Creo que es como el centro de la idea. Bienvenidos a todos los que llegaron y adelante. Hay un documental que aconsejo que veáis que se llama Recursos Humanos, lo podéis encontrar en YouTube. Está subtitulado, ¿vale? ¿Qué habla de todo esto? Sí, esto es muy interesante. Puedes dejar ahí el link. Dale, continúa. Sí, sí, déjalo ahí. Sí, el audio tiene un montón de ideas que creo que pasaba de la libertad, de la publicidad, de la manipulación. Y creo que en esto que hablaba de la publicidad y la manipulación, yo también tengo que la idea esta de que también qué es lo que nos hace susceptibles a caer en estas tretas de la publicidad y la manipulación. Siento que a veces también tiene mucho que ver con la familia y en esto de la familia también siento que es parte de lo que puede empezar a ser una solución a esto de los problemas con la educación y el desarrollo de las nuevas generaciones. Y es que esto de la familia nuclear también tiene muchos problemas, muchas situaciones que terminan por estorbar, digamos, el desarrollo adecuado de los niños. Y yo lo veo precisamente acá donde vivo, en Estados Unidos, porque pues todos tienen su familia, todos viven separados y demás. Y hay muy poco tiempo el que se dedica realmente, que dedican los padres a los hijos. Había por ahí en algún filósofo que decía que ciertos estudios decían que, no recuerdo si era en un año o en un mes, un padre estadounidense solo te dedicaba unos 30 minutos a hablar con sus hijos en todo el mes, digamos. O sea, que era lo máximo de conversación que tenía un padre con su hijo. Y digo de la familia nuclear porque, como dice el doctor Gabor Mate, es parte también de lo que ocurre con nuestra sociedad, que ese clan, esa aldea en la que todos participan de la educación de los niños, en la que todos apoyan y demás, pues se ha perdido, y esto genera un montón de problemas en las familias que después se van arraigando en los hijos y terminan las escuelas siendo, pues como decía también el tráiler de la educación prohibida, pues terminan las escuelas siendo las guarderías, ¿no? Donde los padres van y dejan a sus hijos para que estén ahí las horas que tengan que estar, y cuando están de vacaciones ya no saben qué hacer con ellos y los mandan a cursos de verano o acampar o lo que sea. La cosa es que no pueden atender a sus hijos o darles el tiempo que requieren por la misma estructura familiar. Y quiero dar la bienvenida a los que se van incorporando: Juanjo Holograma, Facu, Patty, Jordan, Sol, Celine, RZZ. Si alguno de ustedes quiere comentar alguna cosa, puede, o quiere solamente saludar o agregar algo a lo que estamos diciendo, se puede poner pido aquí en el chat o directamente decir algo. Patty, tú ibas a hacer un aporte, ¿cierto? Hola. Sí, hola, buenas noches a todos. Estamos aquí con Cristian, yo, mi esposo. Bueno, sí, es bastante importante lo que acaba de comentar el mudo. Bueno, sí, yo creo que debemos empezar a tomar acciones nosotros mismos, o sea, con nuestras familias y empezar a darles más tiempo, ¿no? O sea, realizar actividades con ellos, hablar más, comunicarnos más con ellos. Entonces, me parece sí que es un punto muy importante, sobre todo cuando para los niños, ¿no? Entonces, bueno, ese es un aporte, es una acción que de repente, como les comento, empezamos nosotros, ¿no? Yo también quería hablar. Dale, adelante. Dale. Sí, soy Cristian, soy esposo de Patty. Sí quería decir algo porque justo estaba leyendo un libro de filosofía, no es filosofía, es introducción a la filosofía, que se llama el mundo de Sofía, ¿ya? Y en este libro explica de manera muy didáctica y muy entendible, en realidad no es un libro muy profundo, pero explica la filosofía, el camino que la filosofía ha tomado desde los griegos hasta nuestros días, y cuando... no la he visto. Qué no bueno. La he visto, qué bueno. Pero explica el camino que ha tomado la filosofía, y hay dos, no lo termino, estoy en la mitad, pero hay dos grandes cambios que aprecio ahí, ¿no? Uno es con los griegos, ¿no? Con Sócrates, Platón y Aristóteles, y luego es en el Renacimiento. Y lo que pude apreciar más o menos, porque son cambios, para mí son cambios muy, muy, muy profundos que se dieron justo en estos dos momentos. Lo que pude apreciar es que las personas, tanto en los griegos como en el Renacimiento, se preocupaban por captar nuevas ideas. Sí, el mundo de Sofía, exacto. Sí, el mundo de Sofía, ajá. Se preocupaban por los griegos. Realmente no tenían muchas preocupaciones en el tiempo de que desarrollaron la filosofía, y se preocuparon en pensar, en desarrollar nuevas cosas, en asociarse entre ellos, en ver el mundo de un punto de vista diferente, y igual en el Renacimiento se aburrieron de la Edad Media, quisieron estudiar un griego, volvieron a cosas a cosas de los griegos, ¿no? Y se agruparon personas que pensaban diferente y querían inventar nuevas cosas, como es lo que más o menos está pasando ahorita con el mundo, con lo que estamos más o menos haciendo, ¿no? Y los, por decir, el humanismo se basó mucho en la persona, ¿no? El fin supremo del, del hombre es el mismo ser humano, decían. Y yo creo que también todo cambio verdadero realmente es eso, es cambiar la persona. Debería partir de eso, o sea, una persona desarrolla sus facultades, que una persona sana, espiritual, corporalmente, es una persona que realmente que hace muchos aportes al mundo. Entonces, y yo creo que si estamos acá hablando y viendo cosas, más o menos el tema debería ser desarrollar realmente la persona, la persona humana, ¿no? Como dicen, los papás deberían estar mucho más tiempo con sus hijos, los esposos con sus esposas, hacer cosas juntos, ¿no? Uh-huh. De esa forma podríamos cambiar mucho el mundo, porque las tecnologías que vienen son muy buenas, pero si las utilizamos mal, no nos van a llevar a ningún lado, a ninguna cosa buena, ¿no? Podríamos vivir en una cabaña, y criar un par de vacas, no sé, y con algo para comer, y podríamos desarrollar una cultura muy buena sin tecnología de repente, pero si el ser está bien, vamos a ser felices, ¿no? Y vamos a ser felices a los demás, y vamos a la larga a crear una sociedad más feliz y más justa, ¿no? Creo que ese es el punto de vista que más o menos yo tengo. No sé si Pati también lo comparte. Sí, compartimos algo parecido, ¿no? Perfecto. Va a tomar la palabra, sí. Facu. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, más que nada, lo que propone la economía basada en recursos es eso, ¿no? Y tratando de acotar un poco lo que venían diciendo Cristian y Pati, yo le echo mucho la culpa en ese sentido al contexto donde estamos, ¿no? Que es en este capitalismo, donde el tiempo que uno dispone para hacer las cosas que uno realmente quiere, cada vez es más corto. No sé si habrán escuchado, no sé, por ejemplo, acá en Argentina, hoy en día una familia común para poder salir adelante tiene que tener 2 trabajos o incluso más. Ya, o sea, ya con uno no alcanza, e incluso los tiempos para verse, no te digo los hijos, la pareja misma se reducen. Capaz que tienen tiempo para verse a la noche, comer algo a las apuradas y al otro día tener que levantarse para seguir a la rutina. Y así, bueno, toda la semana. Yo le echo la culpa mucho al sistema en sí. Y dale, dale, dale. Bueno, yo creo que siempre hay tiempo. Yo creo que sí nos podemos organizar y de alguna manera poder compartir tiempos. Bueno, nosotros en nuestro caso nos levantamos muy temprano y siempre desayunamos juntos. Mi esposo y yo desayunamos juntos todos los días. Y cenamos también juntos. Entonces, a veces también, de repente, como dices, ¿no? El consumismo, de repente la publicidad nos hace hacer cosas vanas, superficiales, y no damos tiempo a los nuestros, ¿no? A la claro. gente que más queremos, a nuestra familia y también nuestros amigos, ¿no? Incluso podemos programar actividades con nuestros amigos, buenas actividades, no sé, deportivas, culturales, y movernos en eso, ¿no? Sí, a nosotros también, bueno, Cristian y yo trabajamos los dos, tiempo completo de lunes a viernes, y bueno, sí, realmente lo tenemos que hacer, lamentablemente muchas horas lo pasamos fuera, porque necesitamos, ¿no? Necesitamos para poder vivir de alguna forma, podremos decir, algo cómodos, ¿no? También sin muchas preocupaciones. Pero a veces también conocemos de repente gente que trata de tener el mejor empleo del mundo, donde pueda ganarlo lo mejor, pues porque se va por ese lado de querer consumir y comprar más. No, nosotros, bueno, preparamos la comida en casa, no tratamos de no gastar mucho en eso, porque igual una salida acá en Lima es bastante caro también, ¿no? Es bastante. Depende de dónde te quieras ir, ¿no? Claro, depende. Entonces, hay también actividades que inclusive, buenas actividades que podemos hacer recreativas, y que son gratis en algunos casos, hoy día o de nos muy hemos ido al museo, por o, hoy día nos hemos ido al museo por así y en gratis, la mañana y es gratis, claro, y es gratis. Entonces, bueno, la cosa no es organizarnos, ¿no? Sobre todo organizarnos y ver cuáles son prioridades y qué podemos hacer, ¿no? Claro, la publicidad te bombardea con un montón de cosas que crees que nosotros no vemos televisión, por decirlo. Es más, no tenemos televisión en la casa. Sí, no tenemos. ¿No? Porque es lo último que vamos a comprar. Y ok. Y por decirte, termino con una frase que dijo Sócrates cuando estaba al frente de un mercado y que vendía un montón de cosas. Dijo, mira cuántas cosas hay aquí que no necesito. ¿No? Uh-huh. Bueno, es el resumen del consumismo, creo, ¿no? Sí. ¿Ya? Ok. Ahí lo dejamos. Ya, ahí lo dejamos. Sí, hoy te iba, o sea, en realidad te iba a acotar algo, básicamente. Recién estaba, yo tampoco miro la tele, dije, bueno, vamos a ver si engancho algo interesante. Útil, o sea, netamente hubo 20 minutos de programación, los otros 40 eran publicidades. No se podía soportar ya, me tuve que ir de la tele porque, o sea, tengo tele, pero me tuve que ir porque no se podía estar. Es mucho más factible, claro, totalmente mucho más factible desde el internet, o sea, ver documentales de algo específico que uno quiera nutrirse y profundizar en eso, porque estás viendo algo, te estás concentrando y ya te tienen esperando para que en 5 minutos te manden una publicidad y te digan que tenés mal el pelo, tenés que cuidarte bien, te empiezan a dar todas esas cosas que fomentan un consumismo que no termina más. Era básicamente eso. Sí, efectivamente, muy aburrido ver televisión. Bueno, en el caso de la familia y demás, a lo que yo me refiero es esta idea de la familia nuclear, en la que cada quien, en México tienen este dicho que se dice que el casado casa quiere, ¿no? Y este impulso de que la nueva familia tiene que ser su nueva casa y formarse nueva familia y tener sus propios hijos y demás. Siento que yo lo veía, lo había puesto en un artículo ahí que había puesto en mi página, que es como una empresa, ¿no? Cada vez llega el momento en que la empresa ya está consolidada, ¿no? Cuando los hijos ya han crecido, ya tienen edad de trabajar y demás. Y entonces se desmorona esa empresa para que los hijos empiecen a hacer una nueva. O sea, esto, digamos, en términos económicos sería ridículo, ¿no? Si ya tienes una empresa consolidada, separarla, romperla para empezar de nuevo desde cero sería tonto. Sin embargo, eso es lo que pasa con la familia. O sea, llega el punto de la consolidación en la que todos podemos aportar a nuestra familia. Sin embargo, hacemos que nuestros hijos salgan de nuestra casa, digamos que son padres, ¿no? Que creen su propia familia y demás y empiecen desde cero. Y así este ciclo en el que se requiere más consumo, en que se requiere que la nueva familia tenga que comprar su propia casa, sus propios medios de transporte, gastar en un montón de cosas que posiblemente sería mucho menos si tuviéramos esta tendencia de mantenernos juntos, ¿no? Como se hacía, digamos, en antaño, como hay todavía algunos ejemplos en algunas tribus o en algunos pueblos en los que pues la familia simplemente se va ampliando sin separarse, ¿no? Sin ir creando estas rupturas. Y esto es lo que me refiero con la situación esta familiar. ¿Alguien más que quiera comentar alguna cosa? Bienvenidos a aquellos que se están llegando apenas. Cedo la palabra a quien quiera agregar algo más. No, yo quería era como invitar a las personas que acaban de llegar a presentarse, a contarles que ya hace un rato iniciamos Mesa Redonda y pues recordarles que el tema central de la reunión de la Mesa Redonda de hoy es la educación. Entonces estamos hablar de educación termina llevándonos a hablar de publicidad, de adoctrinamiento, del sistema y a conclusiones como pues que la educación es lo que el sistema necesita para producir los ciudadanos adecuados para los fines del sistema. Y el sistema, que eso sí es algo que quería agregar para ceder la palabra, el sistema pues no es una cosa ahí etérea, que no tiene ni pies ni cabeza, todo lo contrario. El sistema está conformado por personas, por otros seres humanos que tienen el poder y que a través de las vidas de todos nosotros pues hacen su vida. Y como decía este señor Félix Rodrigo Mora, en este sistema pues el grado de libertad que uno puede lograr es poner a trabajar a otros para que le cumplan a uno sus fines y sueños. Entonces, en este sistema y en ese contexto, y si uno se queda en ese paradigma, que además es como nos educan, pues uno está en el dilema de vivir para cumplir el sueño de otros o poner a otros a vivir para que cumplan el sueño de uno. ¿Samuel? Estás muy cansado ya, es que en España ya es más de medianoche. Es que son la 1:30 de la mañana aquí en España, y iba a decir algo, pero es que se me va la pelota ya con el cansancio. Pues nada, que me retiro a descansar. Pues gracias por acompañarnos y descansa. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Oye, Gamaliel, sobre el material, antes de que te retires, el material audiovisual que hiciste, ¿quisieras comentar algo de eso? ¿Te interesaría? ¿Sobre qué tema en especial? Hiciste sobre la EBR, donde utilizaste como hilo conductor el discurso de Carl Sagan en muchas partes. Sí, bueno, es que acompañaba al discurso, sobre todo el último que he hecho, el último vídeo documental, que era sobre los límites de crecimiento, transición a los límites de crecimiento a una EBR. Entonces Carl Sagan me venía perfecto en el tema de las bombas nucleares, en fin, relleno, ¿qué digo yo? Bueno, excelente, ¿no? Pues era como para preguntarte sobre eso, y pues a la gente que está en España o más lejos, también agradecerles por el esfuerzo que hacen. No sé, Quasar, ¿cómo está de energía? Si todavía se aguanta un rato más y si quieres hablar o aportar algo. Yo soy ya un vampiro, yo soy un animal nocturno. Bueno, o sea que está en su entorno natural. Adelante. Gamaliel. Entonces, si no das más, que descanses, y qué bueno tenerte en estos espacios. Muchísimas gracias. Recurrente, y qué bueno que estés haciendo cosas en pro de una EBR. Adelante. Sí, muchísimas gracias a vosotros, y perdonad, pero es que mi cabeza ya no va para a estas horas de la mañana. Pues nada, me despido. Venga, abrazos. Bueno, hasta luego. Y sí, ya se fue. Decía Juan Holograma que él vive en una ecoaldea desde hace un año y que está sin posibilidades de hablar, pero que dice que conversará en otra ocasión. O sea, ¿cómo lanza eso de que vive en una ecoaldea y no puede hablar? Es cuando más quisiéramos que hablara, ¿no? Que nos comentara que cómo va todo y qué tal, cómo es vivir en una ecoaldea. Seguro algunos de nosotros tenemos el deseo, las ganas de ir a vivir a una. Bueno, pues sí, por supuesto que sí. Y pues ahí reiterando lo que dice el mudo, porfa, cuéntanos, escríbenos si el mudo o cualquiera de los presentes lee lo que estás escribiendo, para que quede en la grabación para esta mesa redonda, para todos los que nos escuchen. También sería interesante, ya que estaban aquí, estaba diciendo a Patty que enviara su Face Gamaliel, es que tal vez podríamos compartirnos, no sé, nuestros nombres de usuarios o algo del Facebook para estar más en contacto. A ver, Juanjo, parece que ya puede hablar. Adelante. Bueno, lo que pasa es que estoy con mala tecnología y en fin, eso quería contarles un poco. Que aquí la caldera está comenzando, estoy como a 300 kilómetros de Santiago, y eso, hace como 6 años que practico y promociono la EBR a través de panfletos y de boca a boca. Y bueno, hay una ocasión cuando tenga mejor audio les puedo comentar un poco más. Sí, Juanjo, eso sería excelente. Pero está muy interesante esto que nos cuentas. No, no sé cómo desactivar el micrófono. No sé si me escuchan todavía. Te seguimos escuchando. Tienes que cerrar el micrófono haciendo clic sobre la nota musical, que me imagino que fue donde activaste el micrófono. Ah, sí, es que la plata no se ve. Yo ahora lo vuelvo a presionar y no. Vale, no te preocupes que esto se edita. Ah, vale, sí, qué bueno. Bueno, no sé si tú me puedes cortar el audio porque yo no puedo repetir. Vale, vale. Entonces, mientras Juan arregla ahí su problema con el micrófono, lo ponemos en mute. Bueno, adelante. Sería excelente, Juano, escuchar cómo han planificado, ya que la mesa redonda de hoy, el tema central es educación. ¿Cómo han pensado ustedes y en qué se están basando para el tema de la educación? ¿Cómo van a educar a sus niños? ¿Cómo se van a educar ustedes mismos? ¿Cómo se maneja o cómo piensan manejar eso y cuántas personas son ustedes? Vale, ahí te desmuteé para que nos cuentes. Sí, mira, la verdad aquí la cualquiera empezó hace unos 4 años y va todo muy lento. La gente acá, está difícil la situación, como que la mayoría de la gente está muy atrapada en lo que es la Matrix. Entonces estamos aquí como de campamento de avanzada, así con condiciones muy adversas. El dinero es muy escaso y estamos plantando algunas cosas. Y sobre la educación, como todavía estamos muy en pañales, es algo que será futuro. Tenemos evaluado sistemas alternativos como lo que es la educación 3000 de una francesa que no recuerdo el nombre, y algunos otros planes así como educación alternativa, Baldor, de esos estilos más modernos, así que son más integrativos. Y también les comento que aquí la comunidad es como asociada a lo que es el Camino Rojo, entonces se ve mucho lo que es la espiritualidad y se busca por ese lado. Por ahora hay un solo niño que cumplió un añito este mes, y que nació aquí en Pacto Natural, y estamos ahí aprendiendo sobre la marcha, sobre lo que es el tema de la educación, pero siempre orientados a lo que es como el uso de la tierra y aprovechar los recursos, más que orientarse sobre el dinero. Somos aquí una familia que son la pareja y este niño, y yo, y hay 2 personas de la localidad que vienen a ayudar como trabajo remunerado. Vienen a ayudar así con los cultivos y con las construcciones. No consigo apagar el micrófono. Listo, pues muy interesante esto, ¿no? Apenas tienen un niño ahí. Y bueno, ¿alguien más que quiera agregar algo? Bueno, otra de los problemas también es cuando uno quiere acceder a educación superior, que primero está presionado por, como le han dicho, los medios, por también cuáles son las que más dinero producen. Otra también es la de los padres y otra la de la calidad, que es lo que venimos hablando. Uno de los problemas en cuanto a la universidad es que la educación viene, como decía Pro, como asistida de la industria. Por ejemplo, un profesor que enseña agronomía va a enseñarles a sus alumnos qué producto va a utilizar, pero ese producto viene antecedido por una empresa que le dice que es un nuevo combinado de tóxicos y que tiene mejor efecto. Ese va a ser el nuevo que va a entrar a producir o a utilizar y enseñarle a los estudiantes qué hacer. Y también otro de los problemas es que, por ejemplo, yo he tomado, bueno, varios cursos de educación como alternativa, cursos allí en otro lado, bastante interesantes, y me doy cuenta que, por ejemplo, que ya fui a ver un curso para, pues como un tecnólogo, un poquito más avanzado, y me doy cuenta que pues casi estoy de pronto un poquito más que el mismo profesor porque tuve la oportunidad de hablar con él. Y veo que una de las deficiencias es que, como es un catedrático que ya lleva mucho tiempo enseñando y enseñando, él ya asume que lo tiene el conocimiento de algo y no sigue investigando, porque una de las cosas que tienen las personas es que ve algo interesante y se mete a investigar, pero como él ya está con esa cátedra, siguen tomando bases de algo anterior, cuando las cosas han ido evolucionando, han ido cambiando, se miran impactos. Y exacto, son muy teóricos. Entonces pierden muchas, muchas oportunidades y mucha eficiencia en los alumnos para que sean más productivos en cuanto a ellos mismos, no en cuanto hacia la industria. Es curioso cómo esto también, cuando se trata de ciencia, es complicado esto de la enseñanza, porque pues ciencia es ir creando, ir aprendiendo e ir renovando el conocimiento, me imagino, ¿no? Bueno, eso es lo que yo siento que debe ser. Pero a veces se enseña ciencia en base de lo que, digamos, ya se sabe o se tiene como conocimiento establecido. Y muy pocas veces los graduados llegan realmente a cambiar esto, simplemente lo toman como que yo ya tengo este conocimiento, yo ya soy un especialista en tal materia, y son muy pocos los que realmente se dedican a la experimentación, o a la investigación posterior a este desarrollo. Y luego a veces ¿cómo se podría decir? Se me va la palabra. Estas personas con tituladas o con supuesta autoridad son las que han de ser tomadas en cuenta a veces para la formación de nuevos teóricos, nuevos científicos o demás investigadores, profesores y todo esto, ¿no? Es un tanto peliaguda esta situación. Sí, exactamente. Les comparto un ejemplo. Mi novia está entrando a estudiar ingeniería ambiental y pues ella ama a los animales, no, es la entrega a toda la fauna, pues en general al ambiente, ¿no? Por eso metió ingeniería ambiental. Y pues ella siempre ha trabajado en un proyecto que es sobre bienestar animal y un centro como donde se puedan tener los perritos en mejores condiciones que los de zoonosis, que como muchos saben es un lugar donde los llevan. Y si no los adoptan rápido, los matan. Entonces siempre ha soñado como con ese centro. Y entró a la universidad a estudiar ingeniería ambiental y hablábamos y decía, no, pero yo quiero con los animales. Y empezó a estructurar como su proyecto. Pero entonces cuando le preguntaba a los profesores que los animales, que ella quería hacer como un centro de bienestar para los animales, le decían, no, pero es que eso no tiene que ver nada con ambiente. No, y le pusieron miles de peros. No, pero es que el ambiente es otra cosa. No, pero es que el ambiente. Y bueno, le tocó así, con los dos hablando, que siguiera investigando, que siguiera cosas, siguiera buscando y sigue con el proyecto y ya tenemos una fundación que se llama Meta Natural, ya lleva 5 años y aparte se están logrando muchas cosas, por ejemplo, ahorita ya es presidente de un cargo público de la Junta Protectora de Animales en Villavicencio. Y está lanzando ya los proyectos de, por ejemplo, como Medellín, que ya tiene su centro La Perla, que es grandísimo y cuida muy bien los animales. Y es una de las cosas, ¿cómo le están diciendo que no puede desde el principio si ni siquiera lo ha intentado? Eso que tú dices es cierto, es el mismo tema de la EBL. O sea, si tú le hablas a una persona del común, es muy difícil que de entrada acepte la idea o que tan siquiera lo considere posible. Pero, oye, específicamente hablando de lo que ustedes están haciendo, ustedes están también involucrándose con el tema de la educación asociado al tema de los animales. Y como segunda pregunta, que de dónde está, de dónde proviene el apoyo de ustedes? Disculpa, no te escuché la primera pregunta, que estamos de la educación, ¿qué? que si ustedes están haciendo programas de educación con respecto al tema de los animales allá en Villavicencio, y lo otro, que de dónde proviene el apoyo y ayuda que ustedes reciben. O sea, ustedes trabajan a través de voluntariado, hay otra fundación que les da dinero, o alguna empresa o entidades del Estado, sí, pues, o simplemente están haciendo proyectos como los que estamos haciendo, pues, aquí en la EBR, que son sin presupuesto y sin dinero y a través de voluntades, no sé, pues pregunto. Sí, pues ya ha ido evolucionando poco a poco. Al principio, bueno, lo de educación, pues mi novia lo ha venido trabajando, empezó sola, como cuando te digo, que le decían que no es posible, y contactó a carabineros, o sea, como la policía, y ellos tienen sus animales, sus perritos que dan que hacen como entrenados, mejor dicho. Y empezó, lanzó, nos, le dio por buscar unos veterinarios para que les diera vacunas y vitaminas, empezar con eso. Entonces se llamó la caravana por una meta natural, y pues acá como es el meta, un poquito jugando con la palabra. Entonces empezó, y la primera vez como 100 personas de los barrios más pobres, entre los cuales se pasaban una cartillita pequeña para los niños, porque también se educa a los niños, porque ellos van a crecer con esa mascotica, y si lo están maltratando, pues así van a ser el futuro, no solo con los animales, sino con los demás. Entonces la idea es darles ese ejemplo desde el principio. Entonces se trabaja con cartillas, a final de año se les da, por ejemplo, un regalito, por ejemplo, a la mascota concentrado, digo, su, sí, es como su prina, no sé cómo se le dice, y un platoncito para donde come, y al niño un cuaderno y colores. Entonces, nosotros no funcionamos con dinero de nadie, o sea, no nos financia ni el Estado ni nadie, sino que, por ejemplo, pasamos propuestas. Vamos, digamos, a los veterinarios de acá con cartas, con membretes, o sea, como la hoja marcada con la Fundación Meta Natural, y pasamos pidiendo donaciones. Le pasamos el nombre de por ejemplo, Veterinaria del Bienestar Animal. Vamos y le decimos que vamos a tener esta jornada para un barrio donde hay mucha pobreza, pero eso sí, ahí es donde más abundan los animales. Entonces, donan, digamos, 3 libras, 4 libras de concentrado. Entonces, como son varias, ahí ya al final del día se tiene bastante por ese lado. Y así se pasan a papelerías y donan cuadernos, y es una forma de funcionar, y la verdad que uno piensa que no se puede, pero la gente es amable, sino que uno no se acerca, y sobre todo es más amable cuando se trata de animales, entonces la gente tiene esa voluntad. Cierto, sí se puede, y eso es un ejemplo de, y qué bueno que nos hagas la claridad, es un ejemplo de y cosas EBR, y no es tan difícil, es tener un propósito y atacar una necesidad puntual, que en el caso de Planet Armonía, de Emerson, es el tema de los animales. Dale Pati, que tú habías pedido la palabra, ¿cierto? Pati o Cristian, adelante. Sí, en realidad me olvidé un poco de lo que quería decir. Por decir, la oposición lo que dice es que cuando siempre es algo nuevo, y todo lo nuevo no está bien clara, las personas, pero contra eso, lo que nos ¿no? Entonces, esa es la motivación al final. O sea, siempre te van a decir que no, muchachos, siempre te van a decir que no, pero Pati y Cristian, nos estamos escuchando. Si Pati, crees en algo, hay que... Pati y Cristian, nos estamos escuchando entrecortados. ¿Me escuchan? ¿Puedes volver a repetir? Sí, dale. Si puedes volver a repetir la idea, por favor. Pati y Cristian, nos estamos... ¿Sí? Sí. Pati y Cristian, nos estamos escuchando entrecortados. Volver a repetir. Sí, dale. Sí, a ver, ¿ahí me escuchan? ¿Puedo ir? Sí, ¿se me está escuchando bien? Ok. Retrasados, entrecortado. digo, si una idea nueva y la expones, la gente te va a decir que no, pero con eso es lo que con lo que siempre nos vamos a topar, ¿no? Este, no nos dicen que no, ¿no? Igual también cuando estaba en la universidad se decían que no, al final se hizo, ¿no? Hicimos un aerogenerador, hicimos varias cosas. Este, todo lo nuevo, una oposición al principio, ¿no? Educación, es la base de la formación de las personas. Estábamos hablando hoy día con Patricia sobre este. Parece que se les cortó completamente. Pero dirigido a las personas que de repente pueden hacer algún cambio en la sociedad. Parece que se les cortó completamente. Vicente y Pati, los estamos escuchando muy, muy entrecortados. Les sugiero que cierren algunos programas que consuman internet. O que salgan de Radical y vuelvan a entrar a ver si les mejora un poco la conexión, ¿les parece? Para que continúen la, la idea. Adelante, Mudo. Ok, bueno, pues seguimos con esto de la educación y pues sería interesante que quienes están participando nos puedan contar si alguno de ustedes ha leído algún un libro al respecto, sobre enseñanza, sobre educación, sobre crianza, que puedan compartir o de los que nos puedan contar algo o algún artículo que les haya parecido interesante con respecto a la educación. Bueno, yo les voy a compartir el video, no voy a poner el audio porque es un documental sobre la educación en Finlandia que digamos se aproxima mucho a la propuesta de la EBR y esa forma de educación que es una educación que no es inductiva como la actual, que es para producir un tipo determinado de personas, sino que es llevada y que es guiada precisamente por los mismos estudiantes. O sea, la educación, el sistema educativo se dispone de manera tal en Finlandia que las personas, los desde niños, cada uno va escogiendo su camino. Entonces no hay como un currículo establecido. Y de hecho no hay evaluaciones hasta que ya están grandes. O sea, en todo el proceso, en toda la primera infancia y parte de la segunda infancia no hay evaluaciones, no se evalúa nada, y cuando se evalúa es para saber el nivel de aprendizaje, pero no esta cosa en la que nosotros crecimos, creo que todos, donde todo el tiempo estamos bajo la presión de las notas y de mantener cierto nivel, pues porque estamos en una fábrica, ¿no? Dale, comenta algo muy, dale, algo muy cortito es, una de las, digamos, de las maneras de, ¿cómo sería?, de materializar la capacidad que tiene los alumnos, o sea, una cantidad de alumnos que vendría a ser una generalización de cómo se comporta ese país en cuanto a balances de matemáticas, ciencias, evalúa un montón de aspectos por separado, digamos. Acá en Argentina, o sea, internacionalmente se llama informe PISA, ¿sí? Viene de la definición Program for International Student Assessment, que es el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, o informe PISA. Bueno, lo que decía era que en mi país, digamos Argentina, tenemos los peores puestos de informes PISA, digamos. Puesto 53, entre el 53 y 52, en los balances de diferentes asignaturas, en cuanto a ciencias, matemáticas, ¿sí? Y eso da que hablar, o sea, no es más que un, no es solamente un puntaje, o sea, deja muchas interrogantes en cuanto a lo que se quiere enseñar, a los aspectos que se quieren aplicar, porque al fin y al cabo son gente que termina el secundario, pero no, o sea, ni siquiera adopta digamos, el conocimiento para que pueda ejercer un trabajo, un labor dentro del sistema, sino que es una pérdida muy grande de tiempo, entramos cuando somos chicos y salimos, en mi caso, ¿no? A 17 y 18 años. Es mucha pérdida de tiempo, ¿sí? Para que no den resultados los informes, no den satisfactorios. Nada, básicamente era eso. Digamos, deja un montón de interrogantes lo que se está intentando, ¿cómo sería? Enseñar, ¿sí? Hay algo también interesante, por ejemplo, cuando estuve en el Bolsón, en Argentina, me pareció súper, súper interesante cómo los niños de allá podían tomar como las selectivas. Por ejemplo, un amigo mío pequeño creo que tenía 12 años, veían, ay, se me fue la palabra, lo de estudiar las estrellas. Astronomía, y les ponían, por ejemplo, tienen que saber qué estrellas forman tal la Osa Mayor, bueno, ya no hay osas, la Cruz del Norte, la Cruz del Sur, creo que era ya, y así varias cosas que yo estaba como, ¿de qué me hablan? El niño estaba bastante adelantado y tenían como bastante materias alternativas muy interesantes, por ejemplo, como de artes, uf, explotaban en la parte artística. Súper bien, tenían teatro, manejo de fotografía y eso que todavía no habían salido. En cambio, uno acá viene, por ejemplo, en Colombia y no en todos lados, porque pues puede que hayan zonas que sí las enseñen. Pero acá para uno verlo tiene que pagarse o el curso o teatro, por ejemplo, más adelantado. Es en el Bolsón, Argentina, en la Patagonia. Muy, muy bueno ese. Y allá tratan de, por ejemplo, allá estaban tan articulados que los estudiantes no iban a clase si no estaban los profesores. Se cayó su audio. Parece que Emerson, la oímos. Dale, mudo. no, parece que ya regresó Patty y Cristian. No sé si ya puedan hablar mejor. ¿Quieren intentarlo otra vez? Hola, ¿nos escuchan mejor? Sí, un poco mejor. Adelante. Hola, bueno, creo que la educación o las ciencias o las cosas que te enseñan en la universidad, las cosas prácticas, se ocultan mucho. Por decir, en las carreras de ingeniería, no digo que la matemática no sea importante, es muy importante, pero las cosas prácticas no siempre vienen a través de las matemáticas. Perdón. Pensé que no se notaba, se escucha bien. Ya, las cosas prácticas son muy importantes. Sí. Ya, ahora sí. Y la vez pasada estaba explicando a alguien que no sabía por decir de mi tema, que yo había estudiado, y es bien fácil. En realidad, un trabajo que tú haces, si lo dominas, lo conoces bien, lo explicas de una manera tan sencilla, que realmente cualquiera puede hacerlo. No es difícil. El diseño de una estructura, de un puente, cómo funciona un motor, cómo se puede hacer, no sé, una cosa práctica y útil, no es difícil, pero tal vez los catedráticos que enseñan en la universidad no tengan experiencia en la vida diaria, en las cosas reales, ¿no? No, no es su único trabajo, de repente sea como docencia, no hagan investigación, porque el tema es ese. Ahora, cuando te quieres salir de los parámetros siempre, cuando quieres ver más allá, no sé si los catedráticos, los profesores o las personas que sean, porque no saben o por, no sé, por desidia, por no sé qué motivo. No te ayudan a profundizar mucho el tema, al menos en donde yo he estudiado, en universidades públicas, es un poco así el tema, ¿no? ¿No? Entonces, Yo creo que igual la solución es esto que estamos haciendo. De repente, para nutrirnos de algún tema, de alguna cosa, conversar de temas que nos interesan y poder abundar el conocimiento. Sí, Mudo, te cedo la palabra. Bueno, no quería interrumpirlos y ya terminaron de compartir. Pues sigo, pero si quieren terminar es... Bueno, yo quería comentar con respecto a lo que decía Facu sobre el informe PISA. Y es que me pregunto, no sé qué piensen ustedes, pero ¿se puede medir realmente, no sé, la capacidad de los niños por medio de un informe o por medio de exámenes o demás? O sea, y en esto quisiera también pensar un poco en lo que sería las soluciones. ¿Se puede en general examinar lo que sabe un grupo de alumnos o sería más factible que sean los padres quienes traten de analizar qué es lo que saben sus hijos o valorarlo? Para quien quiera contestar o... pues por ejemplo, pues como con todo, en cuanto a la lectura, sí se puede, digamos, en general saber qué tanto lee un grupo de alumnos o en una escuela qué tanto se lee en promedio, pero por niño, ¿cómo sabemos que cada niño entiende lo que lee, lo que o tiene ese deseo de leer? Puede que tengamos niños que sí lean, que tengan un montón de libros, tengan alguna biblioteca o algo, pero no tengan el interés y no entiendan lo que leen, ¿no? Adelante, Pati. Bueno, sí, a ver, estaba leyendo acá un poquito en Wikipedia lo del informe PISA. Bueno, lo que pasa es que las personas creo que tenemos diferentes tipos de inteligencia también, ¿no? Entonces, a veces algunas formas de medir la inteligencia se basan en una específica. Hay personas que de repente tenemos más habilidades para realizar actividades deportivas, arte, otras de repente para comunicarse, etcétera, ¿no? Entonces, no creo que de repente sea una manera de, al menos que sea una evaluación de esa forma, pero como decía acá, pone acá Cristian, la creatividad no se puede medir, ¿no? Entonces, también no habría cómo. Yo creo que depende de las cosas que hacemos, las acciones, ¿no? Y justo lo del PBI quería comentar porque yo había, justo la otra vez estaba investigando un poco del PBI y veía pues que esto realmente no mide el bienestar, ¿no? de un país, sino es un tema más económico, no más por el lado de lo que el país tiene de riqueza en lo que es dinero, ¿no? Entonces, justo veía que, por decir, Qatar es el país más rico, pero es uno de los países más, o es inclusive uno, es uno de los países más infelices del mundo, ¿no? A diferencia, por decir, de Suiza, que también tiene un PBI bastante alto, está entre los 10 países más ricos, pero también está entre los países más felices del mundo, ¿no? Entonces, no es tampoco un buen indicador para saber que un país está bien, ¿no? Bueno, eso quería agregar. Como Bután, ¿no? Que Bután no mide el PIB, sino mide el Producto Interno de la Felicidad. El PIB, me imagino que sería. Disculpame que me meta. Yo lo que digo siempre, que está bueno, es que yo estoy en ingeniería y soy muy cuadrado, pero lo que digo siempre es que la suma tiene que dar cero, digamos. O sea, lo que tenés de un lado te falta por el otro. Totalmente. Eso coincido mucho con Patty. Felices, o somos felices, pero le falta algo en cualquier tipo de calidad. Como académica, cultural, como un montón de cosas. Facu, te estamos perdiendo. Estás escuchándote entrecortado. Si tienes otras cosas abiertas, porfa, ciérralas para que la conexión sea dedicada al chat. Sí, creo que Juan no quería comunicar algo. Solamente para completar, para terminar, sí, o sea, por decir lo que le comentaba el ejemplo, ¿no? De Qatar, que es el país más rico, sin embargo, el 50% de los matrimonios se divorcian, los niños son obesos, la gente está estresada por el tema de las construcciones, la ciudad la destruyen, bueno, no eso gastan su plata de repente, entonces al final no se sienten bien, ¿no? Ellos, o sea, tendrán todo el dinero del mundo, pero no se sienten bien como personas, ¿no? Eso quería agregar y creo que nos está esperando Juano. Sí, hola, ¿puedo hablar? Un momento. Ah, sí, excelente. Ahora parece que está funcionando. ¿Me escuchan bien? Adelante. Genial. Que de lo que he escuchado un poco, como que veo que todos tienen una idea bien clara de cómo está así la situación educacional y de cómo vamos avanzando, pero me da la sensación de que estamos como intentando resolver el tema de educación dentro de un sistema monetario, dentro de un capitalismo. Y últimamente he estado revisando un documental que se llama Tron, que les dejé el enlace un poco más arriba, no sé si lo han visto, pero me ha impresionado bastante, es del año 2012, creo que es del grupo de Jack Fresco, y ahí proponen como todos los temas y en general, bueno, estoy empezando a verlo, pero lo que se plantea como hilo conductor es el sistema monetario, y yo estoy bien de acuerdo con eso, y veo que los temas que tenemos como la educación, como eso de valorar más el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, o de si es más lógico, o de si el profesor quiere que aprendamos o quiere que siempre estemos como con una falta para poder hacernos otra clase, y como que siento que todos esos problemas son problemas del sistema monetario. Y la verdad yo daría más el foco a cómo educamos a la gente para que se salga del sistema monetario y empecemos a aplicar realmente lo que es la economía basada en recursos, donde ahí la educación no importa si es en una escuela, no importa si es a través del computador, realmente se va a llegar a hacer de la manera más eficiente posible y no sé, creo que va un poco por ahí, no sé si me salgo un poco del tema. Bueno, Facu había quedado tratando de compartir algo más también. Adelante, Facu. Bueno, sería muy bueno también pues escuchar a las personas que no hemos escuchado hoy, si quieren, ¿no? Y para que dejen su aporte o su punto de vista. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Entonces hemos hablado de educación, de los factores alrededor de la educación, de por qué la educación es así. Y a mí me gustaría mucho retomar, como para ya ir concluyendo y dándole, pues, tratando de llegar a algo con esta mesa redonda después de todo lo que se ha hablado, retomar la pregunta que hizo el mudo, que es fundamental. Bueno, ya sabemos que la educación es necesaria, es fundamental, ya sabemos por qué la educación, o entendemos por lo menos, tenemos una noción, aunque sea vaga, de por qué la educación es lo que es, por qué es de la manera que es y no como debería ser. Y entonces queda la gran pregunta, es ¿qué vamos a hacer? Bueno, de entrada yo digo, estos espacios, que eso también ya se dijo, son una forma de hacerlo, pero ¿qué se puede hacer? ¿O qué se está haciendo? ¿Y cómo nosotros, desde nuestras posibilidades, en comunidad, en los lugares donde vivimos, podemos hacer algo, lo que sea? Entonces yo retomo esa pregunta, mudo, que creo que fue la que hiciste, me corriges si me equivoco. Sí, eso había preguntado y también, pues, dado lo anterior y todo lo que estábamos hablando, también preguntaba que hasta qué punto hacen falta las escuelas, o sea, hasta qué punto hace falta enviar a tus hijos desde los 5 o 6 años a una institución durante 12 años y qué tan necesario sería eso. Y bueno, el caso de las... las soluciones, yo creo que empieza primero por ir creando comunidad, ¿no? Ir creando espacios donde la gente pueda crecer de manera menos estresada, con más libertad para poder dedicar más tiempo a la educación de los niños y las nuevas generaciones. Patty estaba pidiendo la palabra, así que adelante, Patty, con lo que vas a comentar. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer poner un granito de arena para poder cambiar, ¿no?, las cosas, desde las pequeñas acciones que hacemos, desde que nos levantamos y nos organizamos, ayudamos a las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, compartimos, enseñamos. A veces me he visto que a veces las personas que de repente no conocen algún tema, no saben, no entienden, tienen miedo a preguntar, no se acercan. Entonces, ayudarlos, ¿no? Compartir, evangelizar de una forma esto que nosotros estamos viviendo ahora, y aplicar desde donde podemos, apoyar, por decir, a los comercios locales, a los comercios justos, no sé, de verdad que podemos hacer un montón de cosas, de repente los fines de semana que tenemos más tiempo, trabajar en algún proyecto, en algún voluntariado que ayude a la sociedad, a otros que también están haciendo lo mismo, difundir más nuestras ideas, estudiar, y bueno, y querernos, ¿no? Una de las cosas que es muy importante es el amor. Yo le decía a mi esposo que esto se podría llamar economía basada en el amor también, y bueno, ¿no? Porque creo que eso también depende de que hagamos muchas cosas. Sí, yo quiero decir unas palabras. Disculpen que tome el tiempo para ti, pero yo creo que si queremos cambiar el mundo deberíamos empezar primero por nosotros mismos, ¿no? O sea, por decir, ejemplo, es muy bueno hacerse un plan de lectura, ¿no? Para ahondar en ciertos temas que uno le interesa, ¿no? De temas de filosofía, temas de repente de historia, para aprender qué se hizo antes y qué podemos hacer ahorita, ¿no? Temas de repente de tecnología. Varios temas que son más que nos pueden, podemos cultivar el alma y el intelecto, pero si queremos hacer cosas diferentes, realmente nosotros mismos, los que estamos aquí, ¿no? Celen, RZ, Pro, El Mudo, Juan Holograma, Facu, Cuasa Sevilla, Irina Roten, deberíamos investigar, estudiar más. Yo de verdad que agradezco y felicito bastante a la gente que hace esto posible, a Pro, a Link, que no está por aquí, pero que sus ideas son muy buenas, y mesas redondas como esta también nos educan. Exacto. ¿No? También nos educan. Y si queremos profundizar en un tema específico, también tener otra mesa redonda parecida, pero leer, estudiar, invitar a gente de repente que conoce más que nosotros, ¿no? Entonces, es muy bueno eso, es muy bueno. Sí, Pro, ya, bueno, ya terminé, creo, ya, listo. No, pero no es para que te cortes, yo pido la palabra cuando acabes, puede ser cuando quieras. No, sí, Pro, sí, ya estaba terminando, coincidió nada más. Él se explaya y ya no termina, sí, puede hablar un par de horas, mejor que cortarlo un poco. No, pero ya había terminado. Sí, ya había terminado. Ah, bueno, excelente. Sí, es que la pregunta que plantea Mudo, que es la pregunta en general que plantea la propuesta de una economía basada en recursos y todos los esfuerzos que se están haciendo y todas las personas que de una u otra manera están haciendo posibles estos espacios y los proyectos que están, es esa, ¿qué vamos a hacer? Yo, pues desde la experiencia de lo que he hecho, lo que me he dado cuenta que es efectivo es hacer proyectos y hacer cosas como las que nos comentó Emerson hace un rato, que no, él me, de hecho me invitó a la reunión pasada que lo visite en la ciudad en la que él está, pero pues me toca sacar el tiempo, y sería genial que otras personas de otras partes del mundo pudieran venir y conocer ese proyecto, así como los otros que sí se han gestado desde el seno de lo que se ha llamado la comunidad de Bere, como esta radio, por ejemplo, este proyecto de la radio, y que es una forma de educar, que es una radio que está transmitiendo las 24 horas, en la cual pues obviamente se va a pasar esto que estamos hablando nosotros hoy y le va a llegar a muchas otras personas, pero también proyectos puntuales como por ejemplo el de la Escuela Musical Ever que se hace en Ibagué, proyectos puntuales como las Ecoaldeas, que son un experimento social en donde del cual se puede recoger mucha información y se puede aprender mucho de cómo vivir bajo otras reglas o otros acuerdos mínimos, otras normas de convivencia. Todo eso es súper necesario, o sea, el hacer proyectos, porque el proyecto no es una cosa solo mediática e inmediata, sino el proyecto por su propia definición nos permite ir hacia adelante, proyectarnos. Un proyecto de una escuela pues es un proyecto de años, un proyecto de una alcaldía es un proyecto de toda la vida, lo mismo que una escuela, lo mismo que un hogar de paso, lo mismo que un proyecto de una radio, son proyectos que le implican a uno tener un compromiso real. Entonces, eso era lo que quería decir, que si hemos de buscar soluciones y un punto de partida puede ser abordándolo a través de la educación, lo que debemos hacer es comprometernos con lo poquito que podamos hacer o apoyar, pero hacerlo para que sea persistente en el tiempo. No para que sea una cosa que se hizo una vez y qué bonito recuerdo, yo era joven, que era muy hippie, muy loco, y ya, y pasó, ¿sí? Porque finalmente uno cae en apatía y en resignación. Entonces esa es como la solución que propongo, y en ese sentido, pues los proyectos que yo conozco, lo que yo les propongo es intégrense a esos proyectos o desde los lugares donde están, traten de gestar proyectos o, por ejemplo, si son estudiantes de universidad o como yo que ahorita voy a empezar a estudiar una maestría, yo desde la universidad espero aprovechar mis posibilidades para como estudiante para desde la universidad hacer cosas en pro de una EBR, en pro de la educación. Y se puede, simplemente requiere sacrificio, requiere tiempo, requiere voluntad y requiere pues tener claras las ideas, porque este primer paso que es venir acá a hablar y conectarnos y comunicarnos es importante, pero esto debe llevar a acciones pues que sean coherentes con lo que estamos diciendo. Y ese creo que es el siguiente paso más difícil. Bueno, aquí termino y pues para los que me han escuchado antes, pues me han escuchado decir esto, porque es fundamental. Y yo lo digo porque lo estoy haciendo. Sigue, Q. Hola, ¿se me oye bien? Hola, adelante. Ave nocturna. A ver, yo siento ser tan metódico, tan perfeccionista, no sé qué es, pero, o sea, cuando nos ponemos aquí a hablar y eso, se tratan cuestiones que son muy variadas, muy complejas, y saltamos de una a otra, y, o sea, a mí me gustaría concretar más cada punto, ¿no? Por ejemplo, hace una hora y pico se trató el tema de la infancia, los niños que están en un estadio joven, tal, ¿no? En ese punto las deficiencias que yo veo, bajo mi opinión, hoy en día, las carencias que pasan hoy en día es A esa edad, básicamente, somos primates. A esa edad aprendemos por imitación puramente, y a esa edad, para mí, lo más importante no es el sistema académico ni nada de eso. Ahí todavía no hemos entrado. Yo creo que ahí lo más importante es, al tener esa falta de racionalidad, lo más decisivo es las influencias que tú tienes de tus padres, vaya, yo mismo, la iglesia, y eso lo sabe bien, y desde que somos pequeños ya nos intentan ahí pillarnos. Entonces, para la propuesta que yo más valoro en esa época de esa vida, yo diría que es en plan de desde que tienes 3, 4 años hasta que tienes 8, 9, 10, así, por ahí, sería un ambiente, unas influencias adecuadas, ¿no? La familia, los grupos de amigos te llevan por un sitio, te llevan por otro, ¿no? Luego, otro estadio que yo diferencio es la juventud o la pubertad, ¿no? Por así decirlo, cuando ya tienes 12, 13 años, hasta que ya tienes 17, 18, o 20, o 22, o algo así, ¿no? Y ahí los problemas que también lo hemos comentado, las carencias que están ahora, ¿no? La primaria, la secundaria, ahí ya es cuando empezamos a meternos en la máquina, ¿no? Empezamos a moldear nuestras ideas. También es verdad que es la época en la que empezamos a adquirir racionalidad. Yo creo que eso es un problema muy grande, que las escuelas no se enseñan. Por un punto, una cosa que estábamos comentando es la inteligencia emocional, cómo administrar la empatía, el amor, todas estas cosas, ¿no? Eso no se enseña, se enseñan las ciencias puras y exactas, que a mí me gustan mucho, ¿vale? Pero reconozco que la otra parte, muchos problemas emocionales que luego desarrollamos cuando somos más adultos tienen su raíz en esa no educación recibida. Y en esa, como estaba comentando antes, en esa época en la que empezamos a desarrollar el pensamiento crítico, ahí es muy importante, estoy muy de acuerdo con Cristian en lo del plan de lectura. Yo creo que eso fue decisivo en mi época, cuando yo pasé por esa época, los libros que cayeron en mis manos determinaron quién soy yo hoy en día, porque estoy seguro que si yo no hubiese leído a Platón, a Aristóteles, a Descartes, a Carl Sagan, a toda esta gente, no sería quien soy hoy. Yo creo que han tenido una influencia en mí brutal. Y luego ya en el tercer estadio, el problema que estábamos comentando es cuando ya vamos a la universidad o salimos a trabajar, es el desgaste, el tiempo, no tener tiempo, llegar a tu casa, poner la televisión, la publicidad. Estamos bombardeados, todas estas cosas, ¿no? Y nos convierten en un engranaje, punto. Tu vida ya hasta que te jubiles o te mueras va a ser 40 años, tener un hijo, tener una hipoteca y tal. Y la propuesta que más valoro yo en esta época de esta vida es la multidisciplinaridad, o sea, ver las cosas, por ejemplo, ver las cosas desde todos los puntos de vista. Haber desarrollado una racionalidad, haber desarrollado una lógica, haber desarrollado una defensa también contra el sistema, porque es que yo veo hoy en día la televisión o cualquier cosa y veo que la gente se cree mentiras porque no saben discernir cómo desecharlas, no saben la lógica, vaya, no saben silogismos o lógica pura, vaya, un argumento, cómo refutar una falacia, pues, cosas tan fáciles que yo veo que un tío está mintiendo, la gente eso no lo sabe. Eso me parece que en la edad adulta es un algo obligatorio, vaya. Y otra cosa aparte de la multidisciplinaridad, es la autorrealización. O sea, mucha gente se mete a un trabajo o a una carrera porque va a ganar dinero, pero no se siente autorrealizado, no se siente feliz porque no es lo que él quería. Es lo que en este sistema nos han empujado a que nos guste o a que nos dé un futuro, pero mucha gente acaba así. Y eso es mi punto de vista de toda esta reunión. Vale, Q. Todos me entendieron perfecto, perdón. Eric. Pues está bastante bien resumido todo lo que explica Q y pues muy interesante también. Había pedido Juano la palabra. Te vimos muy mal. Parece que tienes un problema con el micrófono. Aquí se oye muy mal, Juan. No se entiende absolutamente nada. Parece que tu micrófono que nos estuvieran troleando. Parece que nos estuvieran troleando. Ok, ¿quién más había pedido la palabra después de Juano? En lo que se compone su micrófono. Patty, me parece. Ya, sí. Bueno, sí, tenemos que también tomar acciones, ¿no? Estas son las que le había comentado, son acciones que podemos hacer desde donde nosotros estamos, acciones pequeñas, pero sí, debemos involucrarnos en algún proyecto, yo creo, para poder desarrollar la EBR. En nuestro caso, bueno, estamos, en realidad hemos estado haciendo varias cosas, bueno, nos ingresamos, entrábamos en unas cosas, salíamos de otras, hemos estado en un plan de pensar las cosas. Ahorita estamos coordinando con una aldea de niños, una aldea infantil de niños que viven, que son muchos de ellos huérfanos, algunos tienen problemas familiares bastante complicados, y bueno, nos hemos reunido con las madres, porque son unas madres las que los ven, los asisten a esos niños, y hemos coordinado algunas actividades con ellas para apoyarlas, ¿no? El trabajo que ellas realizan realmente es muy importante, porque que nosotros ya hemos ido a ver a los niños anteriormente, es la segunda vez que visitamos, y son niños que se ven realmente felices, que están bien educados, con bastantes ganas de hacer las cosas, y que tienen este apoyo, ¿no?, de ellas. Y bueno, nos hemos comprometido a verlo el tema de la... Ellos viven en un lugar más o menos un poco alejado de acá de Lima, y bueno, no tienen servicios públicos de lo que es luz, agua y desagüe. Entonces nos hemos comprometido a ayudarlos a gestionar estos recursos, ¿no?, para que puedan tener una vida más digna, no sé, más, no, estén más tranquilos. Acoto una cosa, a veces no se necesita plata, porque nosotros no es que hemos apoyado por el dinero, simplemente hemos apoyado con conocimientos, porque tenemos conocimiento algo del tema, y ellos no pueden tener luz y desagüe simplemente porque no tienen un plano de catastro, la municipalidad no lo reconoce. Entonces es una gestión que es relativamente fácil, pero hay gente que se aprovecha de eso y te cobra mucha plata para hacer eso. Pero si tenemos el conocimiento nosotros y podemos hacer cosas así concretas que no... De repente implican tiempo, pues, ¿no? Porque sí es tiempo, ¿no? Claro, tiempo, sí. Pero no es que estés donando plata o haciendo alguna acción para, no sé, para donando una casa o que seas millonario y seas puedas apoyar a una causa concreta, ¿no? Con una idea se puede hacer mucho bien si la aplicas correctamente, ¿no? Entonces hay situaciones así en la sociedad que yo siempre he pensado que deberían reunirse varios especialistas que los mueva algo distinto que no sea el dinero, una cosa que sea el bien de la sociedad en sí, y plantear soluciones a problemas ya existentes. De hacer mucho bien simplemente haciendo acciones así, como el ejemplo que estamos dando, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Sí, y de repente otra acción que podemos tomar nosotros como grupo, plantearnos un... Plantearnos un programa de lectura. La otra vez la estaba comentando a Pro, y bueno, ya lo hemos dejado a un lado, pero de repente un programa educativo por la radio, podría ser por internet, por el Face, para transmitir a más gente, ¿no? Esto. Y bueno, eso queríamos decir, nada más. Sí, efectivamente, pues todo regresa a lo local, ¿no? Al ámbito en el que más podamos hacer alguna cosa. No sé si Juano ya haya podido arreglar su micrófono. ¿Quieres intentar de nuevo, Juano? No. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir alguna otra cosa, agregar algo? Ya para cerrar esto y despedirnos. Sí, yo quería agregar algo más ahí con respecto al comentario que hizo Cristian. Cristian, no es necesario tener los mejores especialistas. Mira, y esto te lo digo en los años ya que llevo haciendo activismo, que yo nunca pensé que, pues, que me fuera a involucrar tanto en este tema y pues dedicarle tanto tiempo de mi vida, es que lo que se debe es hacer y empezar a puntualizar, como dijo Quasar, también construir una estructura de pensamiento propio y irse pues mejorando a sí mismo todo el tiempo. Y parte de eso es, por ejemplo, dejar el ego de lado. Eso decirlo es muy fácil, pero hacerlo es muy difícil porque, por ejemplo, en ese punto, que es una cosa que yo veo que siempre es una dificultad para trabajar en equipo y trabajar con otras personas y más a distancia, pues el sistema uno todo el tiempo le está exacerbando el individualismo, el ego, mantenerlo en la dualidad y en esa inoperancia. No, es que necesitamos un experto para tal cosa. No, lo que necesitamos es hacer cosas, pero también entender que hacer cosas no es un proceso inmediato, sino es larguísimo. Puede llevarte toda la vida, pero hacerlo vale la pena porque estás persiguiendo lo que quieres. Yo no sé si nosotros alcancemos a vivir en una EBR o a verla. Tal vez una aproximación a eso pueden ser las ecualdeas. No sé qué más pase en los años que haya que venir, pero lo que sí sé que va a pasar es lo que yo pueda hacer desde mis posibilidades, y yo no me voy a detener porque no está el experto en una cosa o en la otra. Esa es como mi invitación, pues no solo a ti, sino a todos. Y a también, al mismo tiempo, tener ánimo de hacer cosas y de avanzar en lo que a uno le interesa. Entender que estos son procesos de paciencia, son cosas que, pues, que son de años. Claro, habrán proyectos y cosas inmediatas, como muchos de los proyectos audiovisuales que ya hemos hecho, de sacar material que lo demoran a uno pues poco tiempo o el resultado se ve ya, pero eso solo es como un pedacito, porque un proyecto, como vuelvo y digo, hacer una cualdea, hacer una escuela, hacer una radio, es una cosa a la cual uno tiene que tomar prestado tiempo de las demás cosas para poder existir en el sistema y proceder. Y qué pena por ahí la música de fondo que están escuchando, que parece como una música para concluir la mesa redonda del día de hoy, pero pues ese privilegio se lo dejo al Mudo, que es, entre otras cosas, quien propuso estos espacios desde el año pasado y que pues los hemos ido haciendo porque Mudo por algún tiempo no pudo estar participando en la radio. Entonces es eso, mi invitación es a hacer, a proceder desde las posibilidades y a no quedarse esperando a que llegue el experto, pero también entender que es más fácil trabajar solo porque uno no tiene que contar con nadie, pero es más funcional y más enriquecedor y sobre todo pues más sostenible en todo el sentido de la palabra, en el tiempo, trabajar en equipo, trabajar con otras personas y pues aprender a tener paciencia, porque a veces los ritmos de estos espacios no son los que uno quisiera, pero pues es que estamos todos trabajando desde las voluntades y las posibilidades. Entonces esa es como la reflexión final que yo quiero dejar, y en este caso puntual, pues involúcrense en los proyectos que haya de educación. Entonces, por ejemplo, yo, como le dije a Pati la otra vez, si tú quieres hacer algo de educación, graba los podcasts, porque finalmente lo que estamos haciendo hoy es grabando una mesa redonda que estamos teniendo acá para retransmitirla, para que muchas personas lo puedan escuchar después, lo puedan compartir, lo puedan bajar a su computadora, a su MP3, a su celular, y llevárselo consigo, y que todos los pensamientos, experiencias y palabras que nosotros estamos teniendo, compartiendo el día de hoy, puedan llegar a muchas otras personas. Entonces, si ustedes quieren hacer algo sobre educación, háganlo. No se detengan, no esperen un experto, y simplemente háganlo, compártanlo, seguramente nos saldrá bien. Entonces es que nosotros aquí ninguno es un experto en hacer emisoras. Bueno, tal vez Mónica, que es estudiante de comunicación social por su formación, pero pues finalmente pues todos estamos aprendiendo sobre la marcha, porque es que si no, nunca se va a hacer. Ese es el punto. Si yo me espero hasta que yo sea el experto, pues ya se me pasó la vida y no hice lo que debía haber hecho a través de la praxis y de aplicar el método empírico en el hacer sobre la marcha, pues porque el tiempo apremia, porque nuestras vidas son muy cortas y el sistema nos la quita toda. Entonces con eso concluyo. Gracias. Así es, efectivamente. Quería decir una acotación a tu comentario. Está bien, sí, tienes la razón, hay que hacer las cosas. No, lo que yo digo es que si tienes de repente una red de expertos, y voy a repetir la palabra, pues sí se puede conseguir, tampoco no es tan complicado, pero sería un poco más fácil. Obviamente, si quieres hacer algo, hay que empezar a hacerlo, como dices, el proyecto, hay que empezar a hacerlo. Pero si se pudiera reunir esa gente que te pueda ayudar un poco más, te facilitaría un poco las cosas, nada más. Ese es el tema. Completamente de acuerdo, pero lo que voy a decir, lo que escribí acá, dale papi, adelante. O sea, hay que hacerlo porque no están las condiciones ideales que uno quisiera, está la realidad, y sobre la realidad hay que construir. Es fea, no nos gusta, pero es. Y sobre eso debemos sacar lo que nos sirve para hacer. Esa es, digamos, como mi mensaje final, no solo a ti, sino a todos. Hola, Diego Biotecno. Pues ya estamos finalizando la mesa redonda de hoy, pero quien quiera quedarse hablando y compartiendo, pues adelante, porque igual estos espacios quedan abiertos. Yo sí, igual le cedo a Mudo para que cierre la mesa redonda y nos invite a la próxima. Dale, Mudo. Bueno, sí, antes que nada, muchas gracias a todos los que han participado hoy. La verdad, hace rato que empezamos éramos poquitos y no creí que llegaran tantos a participar. Supongo que la próxima mesa redonda será la próxima semana o en 15 días. No sé si... Creo que la próxima semana hay reunión global, ¿verdad, Eric? No, la próxima semana está la reunión de los ecoladrillos, para los que están interesados en el tema de arquitectura. Creo que a Juano le interesaría mucho esa reunión. Bueno, pues, digo, pues porque sé que está en el tema de la ecoaldea y ese conocimiento para aplicarlo inmediatamente, que es un conocimiento práctico también. Acuasar también, creo que él ya sabe, en 8 días, o sea, el próximo domingo va a ser esa reunión, pero en general a todos para que estén. Ahí va a estar Sebastián, que es, ahora sí, como dice Cristian, el experto. Pero no el experto por haber estudiado, sino el experto por ponerse a hacerlo y aprenderlo sobre la marcha. Ok, entonces podría ser el siguiente domingo. El 3 es la reunión sobre los ecoladrillos, así que sería el 10, domingo 10, la próxima mesa redonda. Para los que quieran participar, creo que el tema siguiente podría ser la familia, porque es un tema bastante extenso y hay un montón de ideas que se quedaron, creo, ahí por desarrollar. Y pues a todos los que nos vayan a escuchar, vayan a escuchar el audio grabado, pues muchas gracias por darle clic y acompañarnos en esta mesa redonda. Y a todos los participantes también, pues muchas gracias. Y hasta aquí voy a cerrar el audio para que pues se termine esta mesa redonda y les abro la invitación para el próximo 10, ¿qué será, de agosto? Sí, 10 de agosto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Termino la grabación y los que quieran seguir platicando otro rato, pues aquí vamos a seguir. Gracias y hasta pronto.